como faltan 5 minutillos y son puntuales. No están de barbacoa. Esperemos que no tengan barbacoa esta vez. En Alemania, toman con un par de salchichas ya lo arreglan, tampoco es... Sí. A ver, que hoy no me importa tanto porque no son las 5 de la mañana. Pero bueno, se agradecería que fueran puntuales. Sí, sí, puntualidad, por favor, puntualidad. No va a ser que luego se haga demasiado larga la conferencia y el retraso, más la conferencia. La radio se... Ya. La radio se alargó el tema, ¿eh? Entre que yo empezó tarde y que fue larga. Sí, sí, pues yo creo que fue la más larga. Sí, no sé, sí, con diferencia. Pero no creo que se alarguen tanto, ¿eh? No. Ya, con que chinguen un poco cómo va, o sea, yo que sé, alguna cosa nueva y digan las fechas y tal. Mira tú lo que ha sido lo de EA, ha sido un chiste, vamos. Sí. No, es que un mal chiste. Creo que no necesitaba ni conferencia para eso, ¿eh? No, para nada. Pero bueno, es que no ha presentado ni juego, ¿eh? Porque normalmente suelen presentar cosas aquí. Pero por eso me parece raro. Nada, ningún juego. Bueno, es que Electronic Arts la verdad es que no tiene mucho dinero. Que la Gamescom es el problema que tienen, que está demasiado pegado al E3. Sí, es que vienen todas seguidas, pero porque luego viene el Tokyo Game Show, que es el mes que viene. O sea, es que están todas... Que el Tokyo Game Show es más japonés. Claro. Ya, eso es, el Tokyo está muy enfocado a Japón. Tokyo Game Show es para diseñado para y por japoneses, para el mercado japonés. Sí. Sí, pues estará Sony y como mucho irá Nintendo a enseñar algo y la otra ni asomará la patita. Hombre, Microsoft no tiene mucho sentido que vaya. No, si no va a sacarla de salida, es que no tiene sentido. No. Porque eso no tiene sentido. Supongo que Nintendo sí hará algo, vamos. Siendo en Japón. Hombre, Nintendo tiene que ir. Como no vaya esa ya, vamos. Bueno, pero creo que dentro no, dentro del recinto no hace nada, ¿eh? Está como peleado o algo así. Ahora estoy tirando de memoria. Pero yo juraría que no entra dentro. O sea, monta algo fuera. En el parking, ¿no? Sí, es como Blizzard, que también. ¿Eh? Sí. Blizzard y... Y Rockstar, montan cosas fuera. Van por libre. Y los de la Wii, la Ouya, ¿no? También montaron el L3 en el parking. Sí, los echaron. Los echaron, nos aparcaron un autobús, un regaleches delante. Son como niños, ¿eh? Sí. Es increíble. No, son peores que los niños, porque encima tienen poder y cometen. Hacen. Tonterías, madre mía. Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos repasado un poquito por encima lo que esperamos de Sony. Mucho más light, ¿no? De todo lo que esperamos en el E3, porque claro, ya todo ha salido, ¿no? Claro. Todo aquello que estaba. Ahora son pequeñas pinceladas como precio. Bueno, el precio ya salió, fecha. ¿No? De las dos fechas, fecha, más que fecha. Nada, fecha de lanzamiento. Algún juego, no sé, ya son pequeñas pinceladas. Yo creo que ya hasta el próximo E3 no va a volver a haber otro boom. Aunque yo creo que la Gamescom va a venir bien porque, joder, solo con The Witcher, la gente de The Witcher se ve que va a sacar. Está ahí moviendo cosas, o sea, va a hacer algún anuncio. Yo creo que va a salir ya algo de las ediciones, coleccionista y demás. Yo la verdad es que me voy a pillar de cabeza. O sea, sí. Es que tú y The Witcher, bueno. ¿Se sí, ha visto algo ya o no? No, pero ya... A mí me traen de cabeza ya. Yo no tengo dinero para tanta coleccionista, joder. No, pero las coleccionistas de esta gente suelen ser económicas, ¿eh? Muy económicas. Para lo que te traen, eso te lo pilla Activision, Electronic Arts y te la ponen por 180, 200 euros. Sin pestañear. Bueno, en la página web ya te daba la opción de tú dejar tu correo electrónico para cuando te informen, para la pre-reserva. O sea, yo aquí ya esto huele a que tiene que salir en breve, fecha de lanzamiento y demás. Kanban, ¿tú como Sony era ahí a ultranza? ¿Qué esperas? Yo la verdad es que fue una cosa bastante continuista respecto a lo que se vio en el E3. Y hombre, a ver, estaría bien que enseñara algún juego nuevo, alguna IP... Claro, al haber hecho el movimiento este Microsoft de sacar la consola con el FIFA, pues quizá hagan algún pack o algo así raro también para contraatacar, pero yo espero algo bastante continuista. No crees que tus colegas esto se mojen mucho, ¿verdad? Viendo lo que ha sido Microsoft y Electronic Arts, no espero una gran presentación, la verdad. Uh-huh. Bueno, o sea, si al final acaba siendo una pedazo de presentación, no habrá quien me soporte estos días, ¿eh? Porque va a ser un constante bombardeo de Sony. No tienes, qué pena, ninguna foto nueva de tu cara siniesca, ¿verdad? ¿Puede salir algo de Destiny o creéis que no es el sitio? Bueno, yo he apostado porque dirían algo de Destiny, o sea que yo sigo con mi apuesta. Sí, no, bueno, es que es eso, Microsoft se intenta rodear de Electronic Arts, Activision con Call of Duty, yo creo que también tiene que hacer algo con lo suyo, darse cuenta de decir a la gente, oye, que para mí y conmigo también tendréis contenido exclusivo y demás historias. Que al final no dejan de ser cuatro chorraditas, lo del contenido exclusivo. Ya, en comparación con el juego, que es lo que importa. Sí. Pues ya son las 7 y esto no empieza. Estos de Sony, ya lo dije. Puntuales, la puntualidad no la llevan, ¿eh? No, aquí están estos dos hablando. ¿Y has visto el portátil que llevan? ¿Has visto, eh? ¿Te has fijado? Sí. ¿Eh? Unos sucios maqueros. Saben reconocer lo que es bueno. Qué nombre, que queda bien. Mira, este va vestido de hipster. Su corbata. Joder, ya te digo, eh. Míralo. Ahora que diga, no, si es que ahora mismo tengo puesto Fez. Pero bueno. Bueno, mientras empiece y tal, tenía visto puesto aquí los diferentes vídeos que se han ido enseñando antes de la Gamescom. Con fechas de lanzamiento, que es lo que nos puede interesar más. El primero, Thief. El juego este de Eidos Montreal, que se ha rumoreado que ha sido un dolor de huevos el desarrollo de este juego, ha sido durísimo, y que sale el 22 de febrero de 2014 para las consolas actuales, Next Gen y PC. Y están aquí mirando los tíos del streaming, como a ver, ¿empieza esto o no empieza? Están leyendo el tío. Ah, y ahora parece, ¿no? No, están con las imágenes. Esto es justo lo de fuera. Se ha unido alguien. ¿Quién eres? Por aquí viene Arzan y el negro dentro de poco. Están leyendo Twitter. Arzan, nos estamos metiendo contigo un rato. Ya lo sabía. Mira la foto, si no es hipster, sale el tío ahí con la ceja levantada. Madre mía. Se descojona del mismo. Así le hace la cama a su mamá. ¿Ves? ¿Veis la foto? No tiene precio. ¿Y este que es el ganador de Pokémon o qué? El campeón de Pokémon. Este es de los que tira mierda, ¿no? Cuando pierde. No, esos eran españoles, ¿no? Bueno, pero... Todo se este es el negro, este es SV. El primo de SV, sí, míralo. Campeón de Pokémon. Bueno, que nos vamos por las ramas. Vale, después de Thief, otro trailer también chulo es el de Dead Rising 3, que lo vio ayer V y se volvió loco. No sé si lo habéis visto. No, yo no he visto ninguno, ya te digo. No, pues, no he visto nada. Cinemático, o sea, no podemos sacar nada de gameplay, pero está chulo, es loco. Acaba el trailer con una especie de chopper con lo que lleva las apisonadoras por delante y luego además por al lado algo que echa fuego. Bastante loco. Y esto no es un trailer, pero es un anuncio que quizás os interese, y es que es Castlevania Mirror of Fate, que es el juego este que sacaron para 3DS, no ha vendido lo que esperaban, y como no, versión para PlayStation 3 y Xbox 360 en formato digital. Sale el 31 de octubre y no se descarta un posterior port a PC, que ya lo pueden haber sacado. Esto que decían ellos, que ellos ya tenían, digamos, preparadas como para hacerlo en sobremesa, sí. Y que dependía de no dependía de ellos. Ya. Esto es lo que decía Mercury Steam. Ya. Y bueno, al parecer al final pues lo sacan. Como han sacado, también sacaron el de Resident Evil. Sí. Pero bueno, pero el Resident Evil sí que lo sacaron todos los fans juntos. O sea, quiero decir, tanto las tres versiones, o sea, no tiene mucho sentido ahora esto, pero bueno. No, digo el Revelation, es el que sale en 3DS al principio. Sí, no, pero es igual, pero quiero decir que los ports, los nuevos ports, el Revelation salió para 360, PlayStation 3 y PC de golpe. Y aquí como que lo quieren escalonar. Supongo que es para que no se solape con el Castlevania el 2. El primero. ¿Cómo se llama? Se me ha ido la cabeza. Castlevania... es el Mirror of Fate, es este. Bueno, el primer Castlevania. Mirror of Fate es el de 3D. Sí, el primer, el Castlevania. Shadow, ¿no? Bueno, me estoy dejando la cabeza, no sé cómo se llama el primer Castlevania. Que sale en septiembre. Bueno, no, en finales de agosto, sale dentro de un par de días. Y luego, además, también sale el 2. O sea, supongo que es para no solo aparse, saldrá el año que viene. Mucho Castlevania. ¿Qué Castlevania sale primero? En PC, sí. Con todos los DLCs. ¿Lord of Shadows? Ese, no sabía que era Lord of Shadows. Lord of Shadows, sí. Oye, negro, oye, un off-topic así. ¿A ti te gustan los Pokémon? Es que han dicho por aquí que eres un maestro Pokémon o algo así. ¿Qué dices? Pasa que tengo un bichillo aquí, pero en casa. Ha salido antes, ¿sabes? En la tele. Sí, no jodas. ¿Pero dónde estamos ahora? Maestro Acabo Pokémon. ¿En qué conferencia? ¿Sí o no? ¿Ah? Nada, déjalo. Sigamos con el programa. Ah, cuéntamelo. No. No me hagas escuchar el podcast. 4 horas. Y no te va a decir en qué minuto es. Bueno, Arzan, estás por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué esperas de la conferencia de Sony? Uf, no sé qué esperar ya, después de las mierdas que están saliendo. Yo espero que podamos ver algo de futuro en el horizonte para Vita. Y que veamos algún gameplay de lo que debería ser PS4. Pero poco más. Que ya es mucho, ¿eh? Porque el gameplay. Bueno, y el NBA, ¿no? A ver si sale el NBA. Como no salga, me cago en 10. No, eso lo decía porque era la conferencia de EA. PlayStation no te va a enseñar un NBA Live porque no le. Ni le va ni le viene. Claro. Bueno, 2K, pero bueno, esto sale más en el E3 que aquí, sí. Claro, no, pero el 2K. Ya lo ves en todas partes y ya sí. Es algo que ya esperas. Ya sabes que va a salir bien, claro, eso. Pero la conferencia de EA, si quieres dar algo que la gente no sepa, pues aprovecha. Si estás diciendo que vas a sacar una franquicia que hace 3 años que no eres capaz ni de sacar adelante, pues enseña algo, tío. Que ya es duro eso, ¿eh? Sí, no eres capaz ni de sacarlo al mercado y acabas de anunciar que sí, que dentro de 2 meses lo tienes ahí, en las tiendas. Pues enseña algo, hijo puta. ¿Sale dentro de 2 meses? Yo pensaba que con la Xbox One. Se te nota resentido, ¿eh? No, tampoco es eso. Si yo ahora llevo 2 años viciando al 2K, ya me da igual el NBA Live. Como si no sale nunca. Sí. Yo estoy contento con el 2K. Oye, siempre he sido más de 2K. Llevo, 5 o 6 años con 2K. Bueno, yo llevo 3 años más o menos con 2K. ¿3 años? Pues ya, sí, antes era del NBA Live. Pues yo desde Play 2. Bueno, esto empieza ya, chicos. Hombre, se acabó la barbacoa. Por fin. ¿Vosotros tenéis sonido? No, sí. Ahora. Sí. ¿Pero qué lo tenéis en español o en inglés? La voz de la tía me daba tanto asco que lo puse en inglés. En inglés siempre. No lo pongáis en español, por Dios. No, si es la misma de la conferencia de E3. Bueno, y empieza. La verdad es que el escenario se ve mucho más currado que el. El de Electronic Arts. Que es el malo del Inspector Gadget. Ahora sale el gatito. Cambian esas manos, ¿eh? Ahora qué haces. Sí, controladas están. A la vista las manos. ¿Te va el sonido? Sí, lo que pasa es que tienen una musiquita de fondo muy suave. No. Ay, mira, el hombre ilusorio. Si lo pones al máximo, se escucha. Charlie Sheen, a ver si sale. Hay un hombre sentado en un diván mirando el símbolo de PlayStation. ¿Un croma verde? Es Catman, ¿eh? Es Catman. Sí. Ahora se pondrá la careta, los Hotline Miami y ya está. La careta y el puro. Está saliendo la interfaz. Sí. ¿Está saliendo la interfaz? Pues yo aún no lo he visto, ¿eh? Yo voy con retraso, creo. Sí. Pero a mí, más que la interfaz sea bonito, me importa que vaya ágil. Me cago en la PSN y de los cojones. Jalo para Play 4, bro. Sí. Estoy refrescando porque no es normal esto. Vale. Está viendo la interfaz, está bastante chulo, ¿eh? Bueno, ¿por qué no lo enseñan así en grande que se vea? No, yo no quiero ver a la gente ahí con las peleas. Ahí vemos a Kanman, que sí, tienes que está ver sentado. Los periodistas de las grandes webs tuitean lo que ven. Joder, nada que hacer por culo. Importante ver si es, si va fluido, el menú, porque hostia, el de PlayStation 3. Sí, va bien, va bien. Bueno, tiene un pequeño. De repente, Tiene un pequeño lag ahí. A ver. Te parece una performance o algo así. Ah, no, no. Estoy creo que está viendo cómo jugar a otro, Sí. ¿Cuál? Que se ha metido en la partida de alguien viendo cómo juega. Entonces arriba a la derecha se ve la interfaz de la cámara que vale. Está grabando. Y es que a mí me llega más tarde. Entrando en la partida. Primero vio cómo jugaba uno de sus amigos y simplemente le dio a join para entrar en la partida. Sí. Y ahora está jugando. Y ahora entra. Ha tardado 5 segundos. Y ve, está viendo la cámara de su amigo ahí. Un segundo, pero no para la interfaz, ¿no? Para entrar en esa No, partida. ahora está jugando él. Sí, pero que cuando la va a entrar, ha entrado en la partida directamente, no en, o en cargando, ni interfaz, ni tal. Ya, es lo que tiene ejecutar las demos en un PC. No, pero esto ya con un live lo podías hacer, De entrar y ver la partida que estaba jugando otro. Uh-huh. Bueno, ya hablo en consola, coño. No, sí, a ver, para consolas es novedosa, supongo que será por Gaikai y todo esto. Que Microsoft pues, tiene la magia de la nube, pero Sony tiene la magia de Gaikai. ¿A todo esto este qué juego es? Killzone. Sí, tenía pinta de Killzone, sí. ¿Pues se ve tan pequeño? O el Drive Club si bajas del coche con la metralleta, ¿no? Porque me han vendido el Drive Club este, Sí. Es el nuevo Need for Speed Run. No, que no te lo vendan, que te lo dan gratis. Parece que el que está pegando los tiros tiene la pinta que es el tío este, el de los Worldwide Studios de Sony. ¿Cómo se llama? Me he quedado en blanco con el nombre. ¿Yamoto? Yoshida, creo que. Usando la interfaz, está usando el mando, la pantalla táctil para mandar texto. ¿Sabes? Más rápido. Con la flechita. V, tú vas 2 días más adelante que nosotros, No, yo voy con V. ¿Ah, sí? Claro, vamos, cogidos de la mano. Mientras estoy viendo en a Night Games, Como. Ah, a ver. Estamos en IGN. De PlayStation. Vale. Nosotros estamos con el Anite, lo que hemos dicho antes. Sí, yo también. En a Night va más adelantado. Pues sí. ¿En serio? Si me pasáis el link, por favor. Me lo pasáis por TeamTip. Ah, vale, ya he pillado aquí. Me suena mal. Se oye como mastico cereal. Esto huele a indie games. All devs are gamers. I like the fact that Sony has gone back to the fundamentals of no, it's for games. I feel extraordinarily lucky that, you know, day to day I get to make games for a living. They allow us to flex our imagination. ¿Te crees traduzco lo que dice la chica de España? A ver ahora, si vamos más. Claro, la gente habla, pero que no, tampoco está diciendo nada en el otro mundo, ¿sabes? Así que no lo comento ni nada. Está diciendo que estamos emocionados por presentaros lo nuevo emocionante, que va a ser súper emotivo y emocionante. No, pero yo juraría que eso era declaraciones de desarrolladores de esto. Entonces, esta es una canción que pone Open your eyes. No, pero tienes que traducirlo en español. Abre los ojos, abre tus ojos. No, es que cuando están hablando español hablo yo en inglés. Vale. La imagen, a ver si yo lo llevo bien, es que ahora mismo no hay nada, ¿verdad? No están poniendo nada, están pasando por encima. Hay un montón de tabletas. Vale. Llevan un rato, así que... Vale, es que... Perdón para quien esté viendo el streaming, porque es que ha sido un poco caótico. Ahora se apagan las luces. A ver quién entra. Entra un tal Jim. Este anuncio es el de... La canción es la de Vodafone, ¿verdad? Vodafone conecta. ¿Estáis bailando? Yo sí. No puedo parar, esta canción me encanta. Open your eyes. Pues a ver si se monta mi sonido, ¿vale? Dice que están muy contentos de enseñar la exclusiva mundial de la interfaz. Y el que maneja la cámara se ha vuelto loco. La ha dado un super nervioso. La enfoca la ceja. Bueno, antes de empezar quería dar las gracias por estar en Colonia esta noche. Solo son las 7, tío. And over the 12 years that we've been doing Gamescom press briefings, I've been really proud to watch Gamescom develop from a local consumer event for the German market into a key cornerstone. Está hablando que desde los 10 años que llevan haciendo el briefing este, la reunión, la Gamescom, que están muy contentos. Hablan de los juegos que están preparando Sony, que son flipantes. Para PlayStation 3. Sí. Y que lleva 8 años de PlayStation 3 y tal. Sí. De momento no dice nada. No, bueno. Gran Turismo 6. Se van a quitar los juegos de PlayStation 3, como siempre al principio. With that in mind, I'd like to kick off today's presentation with a brand new Gran Turismo 6 video, Vision GT, a project between Polyphony and the key brands. Van a enseñar un nuevo vídeo de Gran Turismo 6. Car manufacturers are utilizing the GT physics engine to create concept vehicles in collaboration with Polyphony Digital. En la imagen sale Jordan y Nike. Son marcas de coches, como que no son. Hostia, es cierto. ¿Sale el símbolo del NBA? Se les ha colado. Como no patrocina algún vehículo de rallies o cualquier cosa de estas raras. Puede ser, pero es muy raro. El streaming se va quedando un pelín a veces. No, a mí me va bien, ¿eh? ¿Sí? Y a mí también. Se me engancha. Yo stream, lo estoy viendo. Yo stream, sí. Tampoco se ve mucho de lo que viene a ser el juego, es... No, por ahora no. Nike. Uno no de Nike. Un coche Nike. Aston Martin. Tío, pues yo quiero ver el coche Jordan. Un coche Jordan. El Aston Martin modelo Jordan, claro. Vale, ese BMW, qué guapo. Te viene con un puro de esos que fuma Jordan al lado. Zagato, es que no pega ni con... Jordan otra vez. No pega. Valencia... Pero puedes hinchar las zapatillas con la cámara de aire antes de... Eso era lo de Valencia, ¿no? Lo de... Sí, parecía, sí. Valencia, el circuito de Europa. Ah, sí, se da cámara. Visión Gran Turismo. Bueno. Ahora que tal un poco de gameplay, estaría bien. La base de datos de virus ha sido actualizada. Me ha saltado la BAST. Como siempre. Yo te lo detecto como... Eso, igual es por monitor, igual tiene muchos bichos el juego, ten cuidado. Quizás. Ha detectado bichos. Bueno. Hombre, hay muchos coches, no sé cuánto era antes, pero eran bastante, ¿no? Sí. Había un huevo de coches. Pero siendo para PlayStation 3 tampoco será una revolución, quiero decir. Sí, esto es para Play 3. O sea... No sé, yo he contado 15 coches. Son 16. Aquí se enseña un poco lo de las sombras estas. No cuento Jordan, ¿eh? No. Entonces, si aquí podemos correr con un Jordan, en el NBA podremos jugar con un coche. ¡Oh! Te puedes calzar una Porsche, si quieres. Bueno, yo personalmente los gameplays estos de coche me dejan... Igual. Ya. Sí, porque no sabes cómo te va a responder después el juego, ¿no? Claro. Tienes ni idea. Sí, porque es la cinemática después de la carrera, a lo mejor está hecho con el motor de juego, muy bien, pero realmente lo que quieres ver es la sensación que te puede producir conduciendo desde dentro o la cámara trasera. Claro, sería, por ejemplo, llamaría mucho más la atención llevar a un tío ahí, meterlo en un post-it de estos, los bichos estos grandes, y que allí bailara, o sea, bailara, condujera. Sí, sí, tú te llevas ahí a Weber, le metes en un coche de Fórmula 1 y le metes una demo... Y eso tú metes a Weber ahí, claro. Y ya vende, claro. Si quieres vender, metes a Massa y ves como no destroza ningún coche, ¿sabes? Mira. Diciembre de 2013. 6 de diciembre. ¿6 de diciembre? Creo que sí. Sí, diciembre 6. Pues en España va a vender una mierda, porque es fiesta. Vale, entra Yamauchi el... Ya, pues ya, Mauchi se ha ido de farra porque no, ahí no entra ni Dios, ¿eh? Yo creo que Yamauchi se ha perdido. Sí. Yamauchi. Está guardando un sitio para el Oktoberfest. Pero yo juraría que decía... se están quedando cara de Yamauchi, ¿dónde andas? ¿Dónde estás, cabrón? Madre mía, les ha dejado vendidos, ¿eh? Está meando. Ahora el tío te se quita la cabeza y sale Yamauchi dentro de él. Ardiendo en fuego. Ni hueve ni hostia. Una película de Gran Turismo. Hombre, La Need for Speed ya para nada. No, a Lema ahora mismo le está explotando la cabeza. Otra película de coches, sí. Bueno, ya que en el trailer pusiera, saldrá el mismo día que la de Need for Speed. Pero la película es verdad. Sí. ¿De las sofás? Sony Pictures. A ver, van a hablar de las sofás. Oh, del éxito que ha supuesto, porque han vendido un montonazo en el poco tiempo que lleva. A saber, Billion. Pedazo de juego. Billion en dos almas. No. De Billion acabo de ver un anuncio bestial. Hay un cartel en Alemania con los botones como si fuese un Quick Time Event. Hola, qué chulo. Tiene Quick Time Event hasta los putos anuncios. Como la vida misma. Sí, sí. Little Big Planet, quizás hablarán ahora del nuevo juego de PlayStation 4. Me acaba de llegar una foto de Tony PG, una foto con Yamauchi. Ya, que tenemos ahí un corresponsal. Sí. Lo pasa, no está en la conferencia, no está. Little Planet Hub. ¿Y eso? A ver, los Simpson. Aparecen los Alt-Boys ahí, todos en un sofá. Un sofá que se convierte en un cohete. Y el cohete da la vuelta a la Tierra y... son como burbujas. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. ¿Sabes lo que falta a Alt-Boy? Ser un minimoid de eso, de gurú villano. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, pero no sé dónde quieren ir a parar con esto. Sí, yo lo que... están hablando, bueno, lo típico de crear niveles. Nada nuevo. Sí, no, lo que está diciendo es que puedes poner retos. Me da miedo empezar ese juego, tío. Siempre igual. ¿Es tan grande? Yo me suelo cansar al rato. Es como lo de si crear, te dedicas no me a va. Hacer niveles y tal. Sí, eso va a jugar. Yo con el primero se estuve haciendo y es muchas horas, pero... GTA V. No, para jugar los niveles que han hecho ya los demás. No, yo en el primero sí que hacía, ¿eh? Sí tenía algún nivel, pero... A ver qué dicen de GTA V. Vale, la misma fecha, ¿no? Septiembre, 23 de septiembre. El perro que rabia, ¿eh? GTA. Nos se ha emocionado con Grand Theft Auto. 17. Y el bundle que ya se comentó en el E3 que iba a salir consola más GTA 5. Eso ya lo hizo en el E3, ¿no? Sí, pero ¿quién se compra a estas alturas una PlayStation 3? Y sobre todo esa que de plastiquete barato. Comprarse una Play 3 ahora es un bombazo. Y luego pago de segunda mano. Creo que ha comentado algo de un descuento del 75% cualquier juego de Rockstar. No sé si vendrá en un vale con el pack este. No lo entiendo. Claro, ¿pero qué juegos de Rockstar te vas a comprar a estas alturas? Red Dead Redemption, Max Payne 3. No. Parece que van a hablar de Vita. Sí. Estoy mirando todos los juegos que me ha regalado ya Plus. Con todo eso. Packs nuevos. Sí. Van a hacer packs por temas de contenido. Con más de un juego en cada pack. Sí, pero de los que ya hay. Claro, nada nuevo. Y va a haber tres packs temáticos. Deportes. y va a haber tres packs con la consola o esos mismos packs de juegos a 25 euros. Batman. De esto ya hay algo. Sí, hay Batman Arkham Origins. Va muy rápido, ¿qué? Y Chicho va mucho más rápido porque el streaming aquí me va. Ahora me lo lleva Batman. Yo me estoy callando. No, que Chicho que informe así. Lego Marvel, Football Manager, Tommy Song. Todos estos Borderlands 2. Todo esto van a llegar para Vita, pero bueno. ¿Sí o no? Borderlands 2. Football Manager 2014 es un puntazo, ¿eh? Borderlands 2 para Vita es un puntazo gigantesco, un puntazo enorme, ¿eh? Madre mía. El tío sabe que está molado porque se estaba sonriendo. La gente aplaude. Claro. Dice que Borderlands 2 va a hacer su debut en portátiles con Vita, obvio. Esto 3DS. Hora de hablar de los indies y PlayStation Vita. Yo me estoy partiendo el culo, tío, porque oigo a la tía doblando al tío, ¿sabes? Y es como si el tío tuviera esa voz. Muy gracioso. ¿Lo estás oyendo doblado el castellano o cómo? Sí. Bueno, no le estoy haciendo ni puto caso, ¿sabes? Escucho más a vosotros. Ah, no, yo en inglés solo. Yo lo he puesto en español. Es muy gracioso. Nos está comentando, bueno, que la tienda, la store de indies en Vita va a crecer. Obvio, se mantiene ahora mismo básicamente de indies. Ya está yendo bastante bien la store de Vita con indies. Guacamele, Hotline Miami, Thomas Wosolón. Baja de precio a 199 euros. Bajada oficial. Vale. Este no se ha enterado que en el Open Core estaba a 125, ¿no? No. ¿A 125? En el Open Core, 125 está. Sí, pero bueno, aquí está esto, ¿no? Lo que hicieron. Sí, con el 50% de la consola. Claro. Michael Denny. Puta idea. Michael Denny. Sí, va a hablar más de juegos de PlayStation Vita. A ver, ¿qué nos vende? Thanks, Jim, and thank you, everyone. Last year, here at Gamescom, I had the privilege of announcing five brand new IPs. Dice que tuvo el orgullo de presentar en la Gamescom del año pasado cinco nuevas IPs. This year I'm excited to be able to continue that theme by introducing seven more new and siete nuevos títulos de PlayStation exclusivos. A ver. Last year Vita took center stage showcasing how developers are using Vita's innovative feature set to push the boundaries of portable gaming. In particular, Killzone Mercenary. Sí. Quien acaba de traducir shooter como disparador. Muy bien. ¿Y Killzone cómo lo ha traducido? Saraway, mira, lo tienes. Saraway. Tiene una pinta entre Little Big Planet y sí, es de ellos. Y Mojang, esta. A mí tiene pinta de Fez. También. Dice que quieren abrir nuevas experiencias en Vita, a ver. Dice que trabaja con los estudios más talentosos alrededor del mundo. ¿Y eso quiénes son? Johnny Ricciardi, por ni idea. ¿Eso? Murasaki Baby. Vais con bastante retraso, ¿eh? Aviso. Sí. Ni idea. Habla algo de que se controlará con el panel táctil de Vita. Odio el puto panel táctil de Vita. Pues ahí está. Ahí están los cojones. Murasaki Baby. A ver, ¿qué va? Aventura gráfica tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de juego de Flash, ¿eh? Bueno, hay juegos. Sí, que pensados son para Flash muy buenos. Que no, sí, sí, son geniales. Es como se ríe la cría, qué mona, ¿eh? No, está chulo. A mí esas cosas sí me gustan. Ah, pero hostia, pues sabes que tiene buena pinta. Sí, parece como un juego de móvil, ¿eh? Esto, la pantalla es... ¡Oh! Pues a mí este me mola. A mí me lo ponen a un precio bajo. Ahí está el tema. A ver cómo va a salir esto. Todo es el precio. Y caigo como una perra. ¿Qué tiene? ¿La boca encima de los ojos? Sí. Sí. Es la rabedad, ¿eh? Me tiene un aire bestial al Frambow. Y Limbo, ¿no? Quizás es también. Ah, mira, se gira girando la consola. Tocando la pantalla, parece, ¿no? Como que tiene la boca encima de, de los ojos. Le persigue una nariz. Hombre, mucho en gráficos nos han gastado. No. No, pero es un arte distinto. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta. El arte este se llama Murasaki, ¿no? Y el colorido con la pantalla. No saber de qué cojones va, pero... Murasaki, baby. Esto es un juego de puzzles de aventura gráfica. Sí. Pues bastante graciosete, ¿eh? Sí. Ahora hay que ver sobre todo el precio. Thank you. And now for something completely different. Dice que ahora van a cambiar. A ver qué nos enseñe. ¿Algo de música? Sí. Free to play. Big Fest. ¿Ha dicho, no? Big Fest. Big Fest. Promotor de música, dice. Ah, pues puedes controlar. Es como controlar un festival musical o así, sí. ¿Qué cosa más rara esto? De que puedes ayudar al siguiente ultra mega grupo indie a hacerse famoso. Big claro. Fest. Un theme park, ¿no? Sí, Tiene una pinta de theme park. Sí, de estos de sí, control. De festivales. Sí. Pues está gracioso. Quizás demasiado sí, limitado en temática, porque claro... ¿La música es real? Hombre, no creo que tú puedas... Mira, es de grupo ya hechos, ¿eh? Lo digo. Pues tiene buena pinta. Sí. A mí lo que me suele tirar para atrás de estas cosas es lo de siempre. Free to play tiene que estar muy bien hecho, ¿eh? Sí, esto tiene pinta de que las canciones luego se tendrán que pagar por separado. ¿Operativo o competitivo? Madre mía, V, va 20 minutos avanzado. ¿Qué tío? Ah, va volado. Me callo. No, se lo digo porque el internet te va volado a ti. Somos la gente decente que trabajamos, tenemos estas cosas. Juanito, es el éxito de Juanito. Yo esto lo peta. ¿El juego? ¿Os digo ya la nota de Metacritic o...? y el índice de ventas y todo, dinos. El juego tiene buena pinta, pero quizás eso que al ser un gestor, quizás está demasiado centrado en solo para crear festivales. Bueno, ¿qué os ha parecido la conferencia de Sony? Pues ya es cuando vea la del año que viene. Sí. Comenta. Si me quedo durmiendo es que va a salir la Play 5 ya, ¿eh? Comenta que quieren que haya variedad de diferentes juegos de géneros en la nueva Vita. Bueno, en la nueva remesa de juegos de Vita. Vale. Nos va a enseñar más juegos indies para Vita. A ver qué sale. Como no lo pongan más grande. Lo ponen ahora. Es, a ver qué juego es, porque nos ha salido el creador, pero bueno. Según la imagen que acabo de ver, un tío en paracaídas puede jugar con la Vita. Entrada. Sí, es lo que estamos viendo, pero esto es muy raro. Y cae en un mundo. Tiene una cruceta en el culo. Está abriéndose a más público. Dragon Fantasy Book 2. Vale, es que están hablando en general, no van a hablar de un juego. Están aquí sacando todos... Lo que dijimos en... No sé si fue en el E3, que Vita tenía que tirar un poco, no, bastante a juegos indie. Es que Vita tiene mucho potencial. Tomás Rosalón. Ese es el de Tomás Rosalón. Sí. 700.000 copias que dijo ayer que ha vendido ya, ¿eh? ¿Cuántas? 700.000. Tomás Rosalón es muy bueno. Sí, es muy buen juego. Sí. Pero yo el que tengo ganas de probar, después de jugarlo en PC, es el Hotline Miami en Vita. Tiene que ser bestial. Tiene que estar muy bien. A ver qué tal ha implementado la jugabilidad. Sí. Bueno, yo lo juego en PC con mando y se controla relativamente bien. O sea, no creo que yo lo juego con teclado. Mouse Mouth, no sé cuál es. Este es Spelunky. Ah, sí. Velocity Ultra. Pero bueno, sigo pensando que a Vita le falta otro segundo pack de gatillos, ¿eh? Splinter Cell en cómico, ¿qué? Hombre, Borderlands 2 en Vita. Este es el Stealth Inc. Este también tiene muy buena pinta. Sí, me han hablado muy muy bien de él. Arzan, ¿sabes? ¿El Mónaco está también para Vita? Que yo sepa, ¿no? Pues ese sí que estaría chulo, ¿eh? Lo probé el otro día, empecé. Está bastante bien. ¿Este es un juego de lucha? Aunque me lee. Coño, este es Betel de mayor. Guacamele, sí. Guacamele. Que salió en PC hace nada. Lo terminé esta semana. Ahí salió otra vez de Hotline Miami. Hotline Miami, Spelunky. Una mariposa. Mira, lo que yo no pensaba que le iban a dar tanta importancia a la Vita en esta conferencia, ¿eh? Bueno, es que si es el nexo de unión entre PS3 y PS4, ¿no? Tienen que darle importancia. Y en el E3 es que claro, fue todo para PlayStation, es que 4. Lo que le estamos diciendo, lo estamos pidiendo, pero como nunca nos hacían caso, no lo esperaba, no nos hicieron caso. Pero bueno, si son juegos indie, o sea, no hay juegos del Worldwide Studio que te digan, mira, tal juego para Vita. Hombre, juegos Borderlands 2. Borderlands 2 y Killzone Mercenary. Y sí. Espérate que todavía falta el Bioshock. Uf. Déjame, yo soy feliz. Ya depende de cómo salga Killzone Mercenary, veré si realmente se puede llevar un disparador, ¿no? Un shooter. Sí, a ver. Un disparador. ¿Van a empezar a hablar ya de PlayStation 4? A la nada de Bioshock. Está hablando que Matt Cerny lo que ideó cuando diseñó la consola es que fuera fácil de programar en ella y que por eso toda la comunidad de desarrolladores han abrazado a PlayStation 4. Y entra Mark Cerny. Supongo que enseñará algo de su juego. Mark Cerny. El NAC este. A ver qué nos comenta. NAC. Comenta que la presentación en febrero, que fue después de 5 años de desarrollo de PlayStation 4. Dice que han conseguido, después de hacer 10 veces, incrementar 10 veces la potencia de cualquier consola anterior suya para poder crear juegos alucinantes. Dice que en el momento lo único que hace es vender humo. Sí, porque está comentando que para que la consola tuviera éxito es lo básico tenerte los mejores juegos, y por eso estuvieron en contacto con desarrolladores de todo el mundo para ver qué es lo que querían en la nueva PlayStation. Y ya está hablando del control, que el pad que querían que fuera mejor para shooters. Dice que la consola está hecha por jugadores para jugadores. Está hablando de alguno de los juegos blockbusters que va a tener la consola de salida. Dice que es la line-up con la que empieza la consola va a ser la más fuerte de cualquier consola PlayStation anterior. Pero que no solo piensan en los grandes estudios, sino también en los pequeños juegos. Entonces quieren que sea rápido, económico y eficiente la nueva consola. Comenta esto, que los indies le dan una nueva visión. Y falta decir, es que yo no sabía que pudiesen dar dinero, y cuando hemos visto lo que generan... Parapa de rapper era indie, porque sale la imagen ahí, al lado de Journey. Pues no lo sé. PlayStation 4 tecnología, propia publicación y accesibilidad. Sí. Propia publicación, los cojones. No me creo que no haya alguien aprobando eso. Seguro. Aunque es propia la publicación, ellos propios lo publican. Sí, sí, sí. Direct support from the pub fund. And of course, we've been reaching out to the most innovative teams as well, looking to ensure that their latest projects make their backs. Bueno, hablan de, del apoyo que le dan a los indies, ¿no? Para facilitarles las cosas lo máximo posible. We believe that a renaissance of gaming is coming. Estoy impresionado con los efectos de luces, ¿eh? Ellos, en la conferencia. Sí, hablan de que el renacimiento de los videojuegos se acerca. Esto parece Juego de Honor, Winter is coming. Van a hablar ahora de los juegos. Ahora sale un japonés, Shuhei Amaha. No, Shahid Amaha. Bueno, más bien moro, que era, ¿no? Japonés. Hindú, sí, ¿no? Es que la pronunciado que parecía esto japonés. ¿Quién nos va, nos va a presentar la line-up de, lo, de los juegos de salida? Sí, sale, sale Sushi a hablar, pero es indio. Bueno, hasta, repito hasta lo mismo, que han estado en contacto con los desarrolladores para PlayStation 4 y que han estado escuchando lo que ellos decían. Es algo que no paran de repetir, de recalcar. Unos pesados, tío. Sí. Y PlayStation ama a los indies. Crea lo que tú quieras. Me hace una camiseta con eso. Sácalo cuando, cuando tú quieras, en la plataforma que tú quieras. Tía, acabo de recibir un email innovador de EA. Nueva temporada, llega el nuevo FIFA. ¿Cuál? Nueva temporada, llega el nuevo FIFA. ¡Wow! No me lo, ¿te lo esperabas, a que no? No, no, no, no. ¿Dónde está Leslie? ¿El NBA dónde está? Eso, hijos de puta. Rogue Legacy. Esto sí es un indie. Ah, el Rogue Legacy. Sí. Te aplauden. Va a hacer su debut en consolas para PlayStation 4. Para PlayStation 4 y PS Vita. En exclusiva, sí. Para PlayStation 4 no lo veo, ¿eh? ¿Le falta potencial o qué? No sé, es un juego de 5 minutos, 10 minutos. Esto es The Binding Isaac, ¿no? Parece esto ser. Es, sí. También Binding Isaac Rebirth, que será el pack, bueno, que viene con todos los DLCs y tal, para PlayStation, para PS4 y PS Vita igual. Sí, y además tendrá Color By este, sin coste adicional para jugarlo en tres plataformas. Eso está bien, por parte de Sony. Pues que debería ser con todos los juegos que fueran muy bien. Color By, o la mayoría, vaya. Thousands of handcrafted levels and the tools to create, share and compete worldwide across endless levels of your own. N++ will debut exclusively. Plus Plus, este juego más más. También debut en exclusiva para consolas de Sony. Con un multijugador novedoso, a lo visto ya antes. It also gave him the opportunity to devote his time and talent. Habla del creador de Thomas Was Alone. Seguramente nuevo juego. Es la misma estética, ¿eh? Sí. Muy similar. Sí, es un nuevo juego. En 3D. Es decir, sí, sí. Con sombras, vamos. Sí. México, joder. El año que viene saldrá este juego en exclusiva para PlayStation 4 y Vita. Bueno, saldrá antes, históricamente. Este es el nuevo de Cliffy, ¿no? No, que va. Los Arbus se parecen bastante. Bien, el otro se ve que se ve diferente, creo. Esto es un juego de Steampunk, a ver. Esto es Guns of Icarus. ¿Sí, no? Sí. Pues saldrá en exclusiva para consolas. A ver, me parece cojonudo lo de saldrá en exclusiva porque no sale la de Microsoft, pero todos esos juegos llevan meses en ordenador. Sí. Que, sí, es, son juegos de estos, sí, que ya llevan mucho tiempo, ya tiempo aquí sí. Dando vueltas y... Sí, muchos de ellos se adaptan a Vita cojonudo, pero... De darle tanta importancia a esto. Otro juego que saldrá en exclusiva para consolas de PlayStation, que no sé. ¿Cuál? Ni idea, que sale la imagen de tan fondo. El Nathan. El tío que está haciendo las realizaciones para pegarle un tiro, De Nathan Games. ¿Esto no son los de Hotline Miami? La estética sí parece. Sí, sí. No, pero creo que no son, ¿no? ¿No? Sí. Se ve la imagen ahora. Es que tienen pinta de músicos independientes esta gente. Sí, sí, es. Un gran juego. Todos aquellos que no hayan jugado a Hotline Miami, no se lo piensen, Sí, pero no os pongáis la música para conducir. Ahora. Hotline Miami 2 para PS Vita. Sí, y para PlayStation 4 y console, bueno, el debut para consolas exclusivo para consolas de Sony. Estos son todos los juegos. ¿El de la foto de la derecha, el Gabe Newell? No, es el de Super Meat Boy. Es que parece joven el Newell, sacando bola. No, está echando ahí, está comiendo para ser Gabe Newell. Bueno, ya nos ha enseñado ahí juegos que ya llevan tiempo y así novedosos dos, creo, que no hayan salido aún. El Hotline Miami, Miami 2 y el de y el Toma Guasalón. De... Exacto. Ahora hablamos de la arquitectura de PlayStation 4. Repiten, creado por jugadores para jugadores. Tiene la mirada un poco mal Weber, ¿eh? No sabemos a dónde mira. El cuello de Fernando Alonso. Y el coche de Michael Jordan. A ver de qué estudios está hablando. Dice que son estudios que van a marcar el futuro de PlayStation 4. Oh, me parece Naughty Dog. Que esto. Y también ha hablado de Sony Santa Mónica. Oh, paren las máquinas. Dice que la mitad de los equipos de los que va a hablar están situados en Europa. Ah, habla de los estudios que están en Suecia, Holanda, España, Francia. Está hablando ahora, bueno, de los Worldwide Studios, que es el... Dice que la comunidad indie ha sido una gran influencia a los Worldwide Studios. Mira, si es una gran influencia que de momento no ha enseñado otra cosa. Sí. Chinese Room, estos son los de la Amnesia. Everybody's gone to the rapture. Vale, pues Everybody's gone to the rapture. Chinese Room, pero bueno, es bueno, la Amnesia lo sacan dentro de poco. Mira, sí, de los creadores desde Dresden, pero que acerque la cámara, la madre que parió el tío de la realización, de verdad. Meten el zoom. Para pegar de dos tiros, sí, de Chinese Room, sí. Pues ya tiene un nuevo proyecto, esta gente. CryEngine 3. Para que no lo sepan, Amnesia es de los juegos en los que te puedes cagar encima perfectamente. Al cuarto de hora de jugar. Eso lo pasó a un amigo mío, tío. Se fue a unas islas, tío. Tuvo 12 horas súper jodido el estómago. Sí, y perdió 2 kilos. Perdió 2 kilos, ¿eh? 6 de junio del 84. O sea, un juego así, retro. A ver de qué va. Eso es un PC, que se escuchan las teclas. Sí. Bueno, pero en principio el juego es exclusiva porque salía Sonic Quiet Studios al principio de todo. Sí, ¿eh? Sí, no, es los... La entradilla del juego. A ver qué nos presentan. Me juego lo que sea que esto es un mundo posapocalíptico, ya verás tú. No sé si ponía 4 días después del incidente o 5, o sea que... Ah, pues no lo había visto. Pero sí, empiezan a aparecer cosas raras en el suelo. Una televisión ahí a los Poltergeist. Hostias, anda retrasado, ¿eh? Sí, y ahora sale ahí Rapture, el símbolo con la... parece algo como el sol, un eclipse. Contra un español, que va a salir antes, ¿eh? La historia empieza con el final del mundo. ¿Ya está? Ya se ha acabado el juego. Empieza al final. A ver, siendo de Cherry Room, puede ser un gran juego, ¿eh? Mira, Killer Wars. De Killer Wars. No son los de Guacamelee, ¿no? No, son los de Daylight. Los de Daylight. Ah, hostia, es verdad. Bueno. Pues han pasado de Microsoft. Eso sí que tengo yo ganas, ¿eh? Han pasado de Microsoft a Sony. Pues no es un gran juego, ¿eh? Sí. Es bastante deficiente. No, no, no, pero que tienen buenas ideas, ¿eh? Ah, sí, sí. La estética y todo está muy bien. Tengo ganas al nuevo, no al anterior. Ah, vale. Anterior me he jodido bastante. Deadlight merece la pena por el argumento. Sí. Pero como juego. Es un juego que. Y la ambientación. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Bueno, está muy bonito. Ya, yeah, totalmente distinto. Parece un pero poco... odio el momento de la puta ambulancia en Deadlight. Lo siento. Totalmente. Bueno, esto parece un poco Shadow of the Colossus, ¿no? Y el helicóptero. Ico. Con cel shading, ¿no? Sí. Se ve aquí un. Bueno, parece un cel shading así a lo Zelda. El Zelda que tiene que salir, muy iluminado. Pero sí, tiene una. Huele a Ico que echa para atrás. Totalmente. El realizador se está luciendo de gloria, ¿eh? Atención. Sí. El realizador este en media hora está en la calle. Yo creo que se le acaba el contrato y... Mira, el maquillador. Rime. Me parece como un monstruo ahí al final, una cosa rara. Rime, o Rime, ¿cómo se produce? Pues bueno. Lo nuevo de Tequila Wars, a ver qué tal. Si han aprendido de los fallos de Daylight. Aunque parece un juego totalmente diferente. Pensando cosas nuevas, ¿no? Entre comillas, es decir, que no nos esperábamos ninguno. Sí, bastantes cosas. Pero juegos de perfil bajo. O sea, sí, pero bueno. No, sí, sí. Es que los de perfil alto, la mayoría van a ser multiplataforma. Claro. Porque tú piensas que lo que nos ha enseñado EA es todo multiplataforma. Head Driver. Es Evita otra vez. Este se rumoreaba también. Arrowhead. También creo que ha dicho PlayStation 3. Para todo, las plataformas. Creo entender. Joder. Me gusta más los juegos isométricos. Pues ahí tienes el Dragon Age 3. Hace una imagen ahí que raro, parecen ahí como Recuerda al Killzone Liberation. Bueno, también al PSP. Al Command & Conquer y a sí, pero con que si no estratégico. Casi no. Sí. Por lo que comentaba. Cuatro. Sí, comentaba algo así de multijugador, quizás. Sí, pues puede ser gracioso. Pero lo mismo. Buena pinta. Juego de perfil. Bueno, para que lo mueva Vita, o sea, multiplataforma. Every PlayStation console has delivered great arcade shooting. El 4 también. Finnish based developer Housemark approved their credentials in this genre with the acclaimed Super Stardust being one of the graphical standout titles at launch of PlayStation 3. No lo he visto bastante simple, ¿eh? Lo que han enseñado. Sí, no, no es nada del otro mundo. A ver. Mira, Super Stardust HD, de los creadores. ¿Eh? Esto es lo que yo decía, comparado con el otro, lo que te he dicho. Esto es bastante simple, esto es un locurón. Sí, un shoot 'em up de estos así. Power ups. Un tema clásico, pero a lo. Pervitaminado, ¿no? Sí, como el Cinemora, o sea, la vista es parecida al Cinemora. aunque con música techno de fondo. Y neón, mucho neón. Sí, Cyberpunk es esto. Es un juego de partida rápida. Sí, esto es mucho para Vita, o sea, se puede jugar en PlayStation 4, pero... Shadow of the Beast. Creo que es esto. Shadow of the Beast. A ver. Beast. Generations of gamers share our passion for playing great games from different eras. So we'd now like to share our next gen vision for an iconic Amiga game. Un juego de Amiga. Reimaginado para PlayStation 4, ¿eh? It's my pleasure to introduce Shadow of the Beast. Es el mismo, pero en HD, ¿no? Sí. The Shadow of the Beast. Shadow of the Beast, que tiene muy buena... No he jugado nunca este juego, pero... Yo lo jugué, no sé. Ya hace muchos años. Sí, en Amiga, pues imagínate. Lo jugué en Spectrum, puede ser. ¿Spectrum? Pues sí que hace años, sí. Es lo vendo. Sí, un bicho raro aquí. Y en Mega Drive luego también, ¿no? Altered Beast. Sí, Mega Drive. Solo para PlayStation 4. O sea que gráficamente tiene que estar a la altura. Mala pinta no tiene. No. No, no. Pero tampoco vemos nada. Bueno, es el bicharraco este extraño. Sangre. Reventando, sí. Pero parece como 2D, ¿no? Por el movimiento en el que salía el tío, no sé. A ver qué tal. No lo sé. Bueno, pues las salas de GX están gastando pasta. Sí. Si es en 2D, DGX está a ver, sobre. El juego original era de scroll lateral. Supongo yo que... Si intentan ser un poquito... Sí. Un poco fieles al original, sí. Tendría que ser de scroll lateral. Tiene buena pinta, ¿eh? Pero bueno, es que no es nada gameplay. No sé. A mí esto me llamaría más la atención si fuese tipo God of War. Okay. Now let's take a brief look at some of the Worldwide Studios titles that we previously announced. Vale, ahora nos va a hacer un remember, nos va a recordar todos los títulos que ha ido sacando hasta ahora. Comenta esto, lo que busquen, que es la variedad de estilos en cualquier consola PlayStation. Es decir, queremos que os lo compréis todos, juguéis, sí, a lo que juguéis. Sí. Desde los que buscan juegos tipo Super Mario hasta el shooter más novedoso. Hasta los que solo juegan al SingStar, pero compraros la consola, que estamos en crisis. Sí. Vale, ponen un vídeo, Playroom. Esta es la aplicación, está con la cámara que se vende por separado. Que viene con el sensor de movimiento del mando. Bueno, esto es un poco como realidad aumentada. Coño, es el... Los el Invisimals. Se parece, sí, demasiado se parece. Se parece al Deportando, sí. Sí. Estos son de la gente de Invisimals, ¿eh? Esto, bueno, es el típico juego para las fiestas, con los amigos. ¿Has visto cuántos negros había ahí? No reconoce, ¿eh? Es una chorrada. Ya. Es que me fijan los... Las tías. Bueno, ¿qué? Esto es para el mercado casual, claramente. La chati. Se pare con su hijo. ¿Ves el mando? ¡Ah! Yeah, yeah, yeah. Los muñequitos esos son un poco como los Rabbids, ¿no? Así. Los Rabbids de Ubisoft. Míralos, ahí moviéndose. Mira. Tiene pinta de minijuegos todo esto, ¿eh? ¿Lo de la tablet? Tiene pinta a Zofia esto. ¿Ha salido una tablet ahí? Es que ahora yo veo la tablet, sí. ¿Sí? Sí, salió una tablet. Bueno, pues nos han presentado ahí. Ahora Infamous Second Son, a ver qué tal. No estaría mal una demo. Y van a anunciar algo grande, por lo menos algo que me guste. No un, sí. No un Infamous. ¿Un NBA o...? Por ejemplo. Dice que el equipo ha seguido trabajando muy duro desde que presentaron Infamous Second Son en febrero. Hombre, no sé yo si estará para debut, ¿eh? Porque esto sale el año que viene. A ver si el rezaído. Ah, no, no es de salida. No. Este no. Vaya. No, gráficamente es lo más bruto que se ha visto por ahora en consolas, ¿eh? Compraremos una Play 3 para jugar dentro de un año. ¿Para jugar a Second Son? No, a los indie. No sabe nada. No dice nada que esto sea ya, in-game, sí, puta pero... madre, tío. Nah, esto es cinemática. A ver, igual, pero que me hagan una película esto. Hombre, pues el in-game que se enseñó después del E3 no distaba mucho de esto, ¿eh? No, pero era bastante bueno. Parecido. Era muy bestia, ¿eh? Me da ganas de sacar mi cazadora vaquera con chapinas, tío. Se ve muy bien, ¿eh? Las capturas de las expresiones faciales también están muy bien, ¿eh? Joder. Ahora que sale el in-game, alejan la cámara. Ahora sí que sale in-game. El realizador se está cubriendo de gloria. Spoiler. Uf, así. No, pero este juego es bestia, ¿eh? Sí. Dice que no sé, si mejora... Bueno, el gameplay que tiene más si mejoran la jugabilidad, tío. Deathloop. A ver ahora. Están repasando todo lo que enseñaron en febrero en Nueva York. So we're super excited for all of our teams who are creating launch window titles for PlayStation 4, including Drive Club from Evolution Studios, Knack from Mark Cerny. Sí, está repitiendo, está hablando ahora de 1886 from Ready at Dawn, which was announced recently at E3 and will launch in 2014. Bueno, el juego este steampunk que presentaron 1880 y algo saldrá también en 2014. Y hizo el Shadowfall, que este salió ya, bueno, saldrá con la consola. La rabedad. Va a enseñar un vídeo con imágenes en multijugador de Killzone Shadowfall. A ver qué tal. Pero que están muy bien estos los vídeos, pero que es que... nos hacemos pesados, pero ¿por qué no un tío ahí con el mando? Un tío... Porque no está listo. Es que... Así de fácil. Pues le queda nada para salir, ¿eh? Ya. A ver si anuncian la fecha, pero si los rumores son ciertos, en octubre... 31 de octubre. Claro, este juego en mes y medio lo tienen que dar de gol, ¿eh? O sea que... Ya, pero tú piensas que alguien con un mando... puede causar errores y un vídeo no. Ya. Me da igual que pongan un tío o no, si mientras pongan gameplay. Ya, pero es que esto es más prefiero, fácil. Prefiero una buena partida. Sí, sí, una buena partida que el manco que de turno que sale ahí, ¿sabes? El manco de turno que puedo ser yo. Bueno, es que no te creas que los que lo graban son mucho mejores, ¿eh? Que son los mismos mancos, lo que pasa es que pueden repetirlo. No, pasa que lo programan, ¿no? Programan los movimientos. Sí. El juego se ve bien, pero bueno, estamos como con los juegos de lucha, digo, de coches. Tú tienes que verlo no a pequeños... Ya no puedes andar más, es decir, vale, son más partículas, más tal, más luces de juego, sí, son que luces... Ya, tal, ya llegas a un momento pero... que claro, sí, es muy complicado. Pero ya, que sea divertido, que sea... Que esté sí, bien, que sea divertido y que... Que no estés cripteado. Y que se juegue bien. Claro. Que ya son muchos shooters, esta generación. No mucho. Pues anda, que de aventuras. ¿Son muchos también? ¿De aventuras? Bueno, no veo pocas. Ha comentado que estará de salida el Killzone. Esto ya se sabía. Dice que, bueno, además la consola puedes ver películas y... Música y televisión. Sí. Tía, esto sí que son novedades, ¿eh? Vale. Dice que van a ofrecer servicios que no van a necesitar la suscripción PSN. Twitch. Which will allow you to enjoy live streaming of gameplay using the spectate feature. That you saw demonstrated by Shu at the start of the show. Comentan que como al principio de la presentación con el tío este sentado que había en el diván, pues todo eso lo podemos hacer nosotros con nuestra PlayStation 4 y a través de Twitch. Bueno, aquí enseña a todos los partners, ¿no? Que tiene IGN, por ejemplo. ¿Alguien ha probado lo de la música Unlimited? No. No. Me gustaba el llamado Bizon. Antes, los vídeos musicales gratuitos de Sony. Ni idea. Cuando lo implementaron estuvo muy bien, pero la Musical Limit nunca lo probé. Pero es que vale una pasta. Sí. Ese es el problema. Es un mes gratis, pero nunca lo probé. Porque no, soy no, no, el de música vale 50 euros, ¿no? ¿Al año? Sí. Ya, pues ya más barato que Spotify. ¿A mitad? Ya, bueno, pero Spotify puedes tener la versión gratuita. Sí, pero bueno, que yo pagaba Spotify, digo, a lo mejor... Aparte que el puntazo de Spotify es llevarlo en el móvil. Es que por eso me refería, si el Musical Limit puede llevarlo en el comentando, móvil, en PC. Justo ahora están comentando que sí, que no vas a tener que vas a poder tener la aplicación, no sé bien si decía en el móvil, pero que no solo se va a quedar en PlayStation 4. Supongo siendo Sony te lo ofrecerá en dispositivos Sony o a través de una aplicación Sony. Sí. Sony tiene mucho potencial de música, vamos. Hay un dragón por ahí, ¿eh? Sí. Es que el dragón está pasando calor, ¿eh? No, lo que quiere es salir a cagar. ¿Habla del perro o de mí? De los dos. Está hablando de los partners que va a tener, que son Orange. ¿O no? Sí. ...200 megabytes por segundo. Se ve que han llegado una especie de acuerdo. Para aquí España seguramente no. Será en Alemania, Inglaterra, estos sitios. No, pero no es español. ¿No es española? Y Media. Y Virgin, sí. Yo creo que esto aquí se queda lejos, ¿eh? ¿Pero cuál es lo que han hecho con eso? Han llegado una especie de acuerdo, no sé hasta qué cierto punto, de que van a poder ofrecer un servicio de 200 megas. Especial para jugadores. Bueno. Va a hablar de PlayStation Plus. A ver. O no ya está regalando 100 megas, ¿eh? La subida gratuita. And to ensure that all PS4 gamers have a chance to discover PlayStation Plus, we will offer a free 14-day trial to any new PS4 owner with full access to the Instant Game Collection. Hala. Including for day one on PS4. Dice que va a ofrecer una opción de 40 días para poder probar todos los juegos desde salida de la consola. 40 ha ido 14, ¿eh? Yo he ido 14. Ah, 14, sí, perdona. Me he flipado con 40. 14 días para probar cualquier juego de salida. PS3 owners in September is from Europe's leading publisher Ubisoft. That title is Assassin's Creed 3. Van a regalar Assassin's Creed 3 para el, bueno, regalar para el PSN Plus en septiembre. Claro, porque en octubre sale el 4. Sí. Te regalan el 3, está bien. Sí. ¿Cómo es antes? Pues tener el lag un año, tío, pero jugar gratis. Claro. Ahora va a hablar de los juegos de salida de las terceras compañías. Assassin's Creed 4 Black Flag. We're now going to focus on the blockbuster games from Ubisoft that will be there at launch. And demonstrate the reasons why these games work best on PlayStation. Dice que estos juegos se ven mejor. El Assassin's Creed 4 se va a ver mejor en PlayStation 4. Parece un poco. But we'll also demonstrate the remote play feature, which allows a PS4 game to be played remotely on a PS4 via Wi-Fi. ¿Volverá a colgar? Dice que se podrá jugar a este juego de forma remota a través de Wi-Fi con la PlayStation Vita. Now an in-home illustration of this would be gamer in the lounge playing Black Flag on PS4. Partner comes into the lounge and wants to watch some rubbish on television. So gamer has to go to the bedroom in a sulk. Está presentando una situación en la que una persona está jugando a PlayStation 4, pero resulta que otro quiere ver la tele. Hala. Y quiere para enseñarnos a ver cómo podemos jugar con la PlayStation Vita en streaming por Wi-Fi. User left your channel. Thank you, Jim. It's a pleasure to be here tonight and share with you our Gamescom demo. Esperemos que no pase como en el E3. Que se quede aquello enganchado de mala manera. Let's get into the action. A ver, pero la demostración. Se quedó. Quiero ver lo que hace con el. Si sí, realmente van a enseñar lo de la Vita, que siga jugando la Vita, ¿eh? Estaría muy guapo. Ya lo ha dicho. Que sí, ¿no? No, ya lo ha dicho, pero no sé si lo enseñarán ahora. Estaría... Sí, en principio esta demostración es para ver cómo se puede jugarlo con Vita. Es muy mazado, ¿no? La voz parece la misma que la de Ezio. ¿Tiene el personaje, tiene los ojos pintados como si fuera Johnny Depp o...? Es Jack Sparrow. Parece que tiene rímel. Lo peor de todo es que yo lo estoy viendo traducido, la conversación. Mejor no escuchar la traducción. No, está guay, sí. Imagina el negro ahí hablando con voz de chica. Bueno, gameplay. Pero tampoco, Assassin's Creed 4, nuevas consolas, tampoco se va a ver espectacular, ¿eh? O sea, no, algo normalito. No, yo, tiene que verse igual, vamos, no creo que... Bueno, con más filtros, sí, claro, es que es un trans esto. Usa Instagram y cosas más, ¿no? Se veía que iban a atacar algo español, salía la bandera. ¿Qué más? Pero que no se ralentice, sino que el frame rate ese que vamos a notar en Play 3 y el 360, que no se note, bueno, que se va a notar seguro. Sí, vamos. Bueno, está enseñando la batalla de los barcos. Está siendo la batalla naval, sí. Esto Kanban me dijo el otro día que es lo que más le llama la atención de este Assassin's Creed. Claro, ¿verdad, Kanban? Los barquitos piratas es lo que más mola en el mundo. Oye, ¿en el 3 se podía luchar contra gente de tierra también? No. Ni idea. No, solo contra barcos. No, hay una tierra. Misión que sí, contra un fuerte que estaba en la costa. Sí, había. Sí, es verdad, sí. Está guay. Una fortificación, pero bueno, era una misión concreta. Eran las secundarias, ¿no? De... Sí, creo que sí. Pero bueno, era una o dos misiones, no había más. Sí, las principales no era seguro. Bueno, pues después de cargarse un barco y el torreón, pues aquí... Es muy arcade, eso sí, ¿eh? Lo que destroza este juego, tío, es la interfaz, tío. O sea, te digo en serio. Sin interfaz, luego también te pierdes. Pues es bastante complicado. Sin interfaz, este juego gana muchísimo. Bueno, pues claro. Es que la verdad es que tiene mucho tapa mucho entre el mapa, lo de los botones de arriba y demás. Y bueno, que no es una interfaz muy integrada, es decir, por el Animus y todo ese rollo, o sea, en plan moderno. Bueno, pues han conseguido cargar todos los barcos, ¿no? Bueno, ya ha pedido ahí el MOA, porque ha empezado a caer ahí bombas no sé de dónde, del cielo. El barco vira, madre mía, qué gusto, ¿eh? Hay otro tío más, ¿eh? En la pantalla, jugando, en el escenario. ¿Sí? Este será el modo multijugador. A lo mejor es el de PlayStation Vita. Súper concentrado el tío, ¿eh? Pro de... De Assassin's Creed. Sí, al tío se le ve emocionado, ¿eh? Madre mía. Ahora dice que hay alguien que quiere utilizar la televisión. Vale. Y deja el mando y sigue jugando. Es otra persona la que ahora tendrá lo controlará desde la PlayStation Vita. Bueno, pues es guapo, tío. Pero ni tiempo de carga ni eso, sí, directamente, pum. Sí, bueno, tardó un pelín, entre que paraba y tal, pero bueno, ¿sí? Supongo que tiene que ser algo corto. Hablan castellano ahí, fuego de contención. Y ahí se ve cómo está jugando en Steam en la PlayStation Vita. A ver qué tal. Las 5 veces a la X ahí. Vemos que el combate sigue tan depurado como siempre. Puedes estar rodeado de 40.000 tíos que te van a atacar. Quiero ver el lag que tiene. Es que no sale en la pantalla. En la Vita. No, quiero ver el lag en la Vita. Quiero decir... Como esta información se la está mandando la Play 4. Sí, pero bueno, como wifi yo creo que esto es rápido, ¿eh? No va mucho, ¿eh? Se ve bastante bien. Ojalá. La verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Funciona muy fluido también. Ah. Bueno, esa es la sensación que da. Lo traduzco, lo que está diciendo es buenísimo. Yo no quiero cortar sus labios, comérselos. Os juro que ha dicho eso, pero con ese acento alemán. Sí, sí. La traducción es desastrosa. Bueno, a mí me está poniendo cerdo, lo siento. No sé si es la necesidad o algo, pero a mí una tía me diga, hola, un cariño negro. Por Dios. Qué mal estamos. Calor, tío, el calor. La necesidad. O sea, ahí me han vendido lo del remote play este, ¿eh? Sí, yo ya, sí. Ya que tienes Vita, pues mira. Muy bien. Y a ver si anuncian ya cuando sale la consola. Y cuando en casa Pedro quiera ver Gran Hermano, puedo jugar a la consola. Ay, comentan que casi todos, ¿eh? Ha dicho almost. Ahí se guardan los que puede decir que no. Le han cortado el rollo al tío. Assassin's Creed is a franchise that has been associated with PlayStation for many years now. Dice que Assassin's Creed es una franquicia que se asocia con PlayStation desde hace mucho tiempo. I'd like to show a short video focusing on the level of the game that will be exclusive to both PS3 and PS4 at launch. Va a comentar de los juegos que van a estar de salida exclusivos para PlayStation 4 y PlayStation 3 de Ubisoft. Se le ha de contenido exclusivo. He entendido eso, que iba a enseñar el contenido exclusivo de Assassin's Creed. Eso me lo he perdido. Tipo, tiene una hora extra, como tenía el 3. Que luego lo del 3 era una tontería, no tampoco merecía tanto la pena. Es que tampoco pueden capar directamente, ¿sabes? No, era una misión, era una serie de misiones. Pero bueno, que te la puedes saltar, no es como lo de la guerra de las vanidades y la otra, que claramente eran capítulos quitados. De Assassin's Creed 2, ¿no? Pues, los sí, sí, te hablo de los dos de Assassin's Creed 2, que eran el capítulo 12 y 13, que pasabas del 11 al 14, que era el último. Eso es. El 12 y el 13, que eran los que vendían en DLCs, que claramente te comían la historia. El 3, que es la hora extra, es nada, es una tontería, se puede prescindir. Ahí está. El chiquitín, Yves Guillemot. ¿Se habrá puesto alzas o no? A la negra. Sale la negra. La negra ya no se la trae más, ¿eh? Good girl. Qué buena estaba, por Dios. Es verdad, good girl. Nunca olvidé unas tetas. Digo, está moreno el Guillemot, ¿eh? Joder, más. Está como tú dices, está en mirriado. ¿Cómo se cuida el tío? ¿Cómo se nota? Estamos en agosto. Dice que está muy excitado, como V. Como V. Se ha dicho que le iban a partir los labios y ya se ha puesto. Bueno, habla sobre lo que puede hacer PlayStation 4 y Ubisoft. Habla de Watch Dogs, que va a estar de salida. Como el mejor juego del show, dice. Qué sobrado. Guillermo, ¿tú sabes que hay un juego que se llama The Witcher 3? No lo sé. A ver. Película. Hala, no sale ya el juego cuando ya están hablando de una película. Supongo que lo hará Sony, Sony la división de películas. No creo Ubisoft, una división. No, es Sony, tiene la división de Sony de películas. Ah, no, que creía que había creado una Ubisoft. No. Habla de Watch Dogs y también de la película de Assassin's Creed. Yo pues soy surrealista. A ver, que esto lo tengo reservado. Voy, el anterior. ¿Qué tal? A ver si ha habido otro downgrade más después del que vimos en el E3. Ubisoft CTOS. Este juego sí que le veo yo que en Play 4 vas a poner un salto comparado con Play 3. Me veo yo más motivado para... Uf, eso está por ver, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Todos estos juegos intergeneracionales... Está limitado. Si saldría más adelante, se notaría mucho más. Sí. O si directamente dijera nada de generación actual. Así de claro, y yo creo que se habría diferencias más marcadas aún. Es que yo lo veo como un Assassin's Creed, igual, pero ambientado en el futuro, en la actualidad. Así. Sí, es lo que debería ser el final de Assassin's Creed, ¿no? En la actualidad. Está, ¿cómo se llama? El tío Pierce, ¿verdad? Pierce, lo que sea. Aiden Pierce. Aiden Pierce. Más conocido como el tío del móvil, porque madre mía. Sí, pero la putada de este juego. El tío de la braga en la boca. A cargar el móvil y tú. ¿Qué voy ahora? Es hora de despertarse y el tío apaga todas las luces. Hala, con el móvil. 60 minutos adicionales a la Play 3 y 4. Bueno, este contenido siempre es muy relativo, ¿eh? Como ya decía, siempre, ¿eh? 60 minutos. Sí. Está de moda. Vale. Y un skin. Para el multijugador. Que a ver. Pues está guapo el skin, ¿eh? Pues es igual, se pone la manta, en la braga, como decía, en la cara y ya está. La braga, se pone en un tanga en vez de una braga. El abrigo es muy de Zara, está muy bien. ¿Sí? Tanga y abrigo de Zara. Hala. So the level that you just saw is exclusive to PlayStation at launch. Now for something a little different. ¿Oh? And one title that we're extremely happy to announce as part of our launch lineup for PS4 is Minecraft. Minecraft. Sí. Xbox Edition. ¿Qué dices? No me puedo creer. El Xbox está tachado y encima pone PSN. Hola, qué fuerte. Si esto lo presentaron en el E3 como que era de Xbox, ¿no? Bueno, sí, dijeron realmente que iba a haber una edición para Xbox. War Thunder. Ni idea. War Thunder is a free-to-play next-gen combat game. Juego free-to-play que ya lleva funcionando en PC un tiempo. Acaba de salir ahora en Steam. Acaba de publicarlo en Steam. Lleva un montón de tiempo ya en beta abierta. ¿Se acaba esto? Juego de combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial. Está bastante bien, está bastante entretenido. ¿Como el World of Planes puede ser? O... Bueno, pero... No, bueno, sí, es de ese estilo, pero... Yo lo que he probado este, a mí me gusta más, porque... El control es mucho mejor. El control de los modelos. Vuelos Warplane y luego tiene. Sí, la variedad es mayor. 100.000 kilómetros cuadrados, joder. Cooperativo. Es que es lo que le falta al free to play. Que haya juegos, además del multijugador, que tengan alguna campaña o algo así. Bueno, este juego te permite jugar. Te permite jugar varios tipos de partidas, de misiones, ¿eh? Sí, pues eso lo sé. Es que no recuerdo exactamente, me parece que tiene una campaña. Tiene varias campañas históricas. Tiene cinco al final, ¿eh? Al final del vídeo. Joder. Se ve muy bien, ¿eh? La nueva generación de MMOs para PlayStation 4. Se ve francamente bien, ¿eh? Toda la gente que le gusta esto de los aviones. No, ahí lo tenéis. Lo tenéis en Steam ya si queréis probarlo. Vamos a ponerlo, por favor. La verdad que está bastante bien. Bueno, yo con joystick y eso creo que es con lo que mejor se maneja, claro, pero con mando tampoco se maneja mal. Pero con un ratón. Está enseñando todos los juegos que van a salir de salida. $25, bueno, ¿vale? Pues si entra Andrew House, esto significa que puede que diga la fecha de lanzamiento. Fecha. Porque si no, el hombre este no viene aquí. Vale que vive en Inglaterra, pero... A ver. Dice que es un placer estar otra vez de vuelta en la Gamescom. Dice que la llegada de PlayStation 4 permite el cambio del gameplay en los juegos. Dice que PlayStation 3 crece con fuerza aún aquí en Europa. Van a bajar el precio de PlayStation 3. we are reducing the RRP of the 12 gigabyte PlayStation 3 to €199. And in North America, I'm also pleased to confirm that the 12 gigabyte PS3 will be released with an RRP of $199. Pero el de 12. El de 12, sí, lo han bajado. 200 euros, $200 la versión de 12 gigas. Que esta versión salió en Estados Unidos o tiene que salir dentro de ya, de poco. 12 gigas, €200. Sí. Pues estaba ya. Pero eso para un usuario del Plus eso no compensa. Ya. Es... No, pero que estaba ya, hace dos meses o tres, ¿eh? Bueno, así, pero bajado oficial. Pues vaya fail, tío. Y no, para un usuario del Plus no menester, vamos. No puedes bajarte el Mass Effect 3, no te lo puedes bajar, ¿eh? Ni el Battlefield 3. Digo yo. A ver, ¿qué comenta? No me he enterado lo que ha dicho. Calma, ¿te has enterado lo que ha dicho ahí al final? Sí, que los que hayan comprado los juegos que también estarán para la salida de PlayStation 4, que durante un tiempo los podrán comprar con un importante descuento. Oh. Accessible as possible. Activision, Ubisoft, EA and Warner Brothers are the first publishers to commit to this. Está hablando de los de las distribuidoras que se adhieren al plan ese que Cameron acaba de explicar. Firmly believe that alongside the vast array of content coming to the platform and the relationship between PlayStation Vita and PS4, it'll prove to be irresistible. With all PS4 games being playable on PS Vita via remote play, all for an RRP of €199 and $199, we see a new and bright chapter in the life of PlayStation Vita. Está hablando, bueno, de la bajada del precio que ya habían comentado antes, de 200 euros PlayStation Vita y de la opción de que casi todos los juegos se podrán jugar remotamente, los juegos de PlayStation 4 con Vita. Interactive Entertainment takes a major leap forward with the launch of PS4. Our goals for PS4 are clear, ambitious, and unwavering. Dice que las metas para PlayStation 4 son ambiciosas. Gaming platform with a deeply held, consistent focus on you, the gamer. Quieren hacer la consola más potente y sobre todo la que esté más pendiente de los jugadores. We built a system of unprecedented power to answer their needs and bring new experiences to the world's gamers. PS4 embraces our always connected world through companion apps and accessibility from tablets and smartphones. Habla de la conectividad con smartphones y tablets, la conectividad que va a tener PlayStation 4. And while others have shifted their message and changed their story. Se huele que va a pasar algo, ¿eh? Ha dejado ahí una pullita, ¿no? Algo va a pasar, ¿eh? Le aplauden ahí. Este son 4 gratis. Para usuarios de Xbox. And it's with the gamer in mind that when PS4 launches in Europe and the US, it will launch with a price of €399, $399 and £349. Bueno, está hablando de los precios de que va a tener de salida, $399. The response that we have received has been nothing short of incredible. Dice que la recepción a cuando nos enteramos del precio fue increíble. Pues, dice que hay un millón de reservas. Sí. Wow. Ahora dice la fecha 31 de octubre y ya está, venga. Mañana, ya. Me vuelvo loco. Corren insensatos. A ver qué dice. Lo dice. Saldrá en 32 países. And will become available in North America on the 15th of November and in Europe from the 15th of November. Vale, saldrá pues sale a finales de noviembre. Este el este que había de que iba a ser en octubre, mentira. 15 de noviembre. Noviembre 29. Aquí. Sí. Norteamérica un pelín antes. Bueno, vale. Tampoco. No, para venir eso. Más tiempo para ahorrar. Claro. Bueno, y aquí acaba. en la conferencia sale el hombre este, dice lo que había que decir. Bueno, Watch 2, Assassin's Creed 4. Perdón. Perdón, se me ha acabado. Líneas generales, ¿qué os ha parecido la conferencia? Uf, muy indie, ¿no? ¿O qué? Mucho, mucho, sí. Mucho. Primero, muy, muy light, Sí, pero eso ya era previsible, porque... Sí, bueno, comentaban que iban a sacar algún juego así fuerte y tal, y no han sacado ninguno. No, nada que nos supiera. No hay ninguna sorpresa. Nada. Nada, ha sido todo muy, muy normal. Quiero decir... han comentado, han hablado de Naughty Dog, pero solo la gente ahí se le ha cortado un poco la respiración, pero bueno, para hablar del éxito de The Last of Us y juegos así triple A, tocho, estándares de calidad alto, no juegos de perfil bajo, sobre todo mucha compatibilidad entre PlayStation Vita y PlayStation 4, incluso PlayStation 3, pero juego grande ninguno, No. Bueno. También estaba bien esto, ¿no? Un poco para Vita, que estaba más muerta que... Eso es. Bajada de precio, aunque ya se estaba vendiendo incluso por debajo al precio que le han bajado, pero bueno, 200 euros y luego a partir de ahí ya se podrá bajar más o menos. Tampoco no han dicho nada de que si se podían bajar el precio, sobre todo las tarjetas. Las tarjetas que son carísimas. Ya te digo, si es que están haciendo un negocio por ahí. Y ahí también pueden haber rebajado algo y decir, oye, mira, que ahora nos fabricarla nos sale más económico y tal, vamos a bajar un poco el precio. Pues nada, nanay, a dejarse los cuartos en la tarjetita. Rebajarlas al rango anterior, la de 32 a precio 16, yo qué sé. Sí. Ah, pero bajarlas. O no haberse metido en el embolado este ya de primeras, haber sacado SD y a tomar por culo. Pero bueno. Es que es lo de siempre. Ya, no, pero ahí donde... Si es que no es nada nuevo esto. Eso es el negocio. Claro, si es que ganan dinero. Tú piensas que te están vendiendo la Vita, pero es que como necesitas también una tarjeta. Porque además tú dices las nuevas funcionalidades del relanzamiento de funcionalidades que tiene PS Vita con PS4, pero si la mayoría ya son en base a streaming, no hace falta ni tarjeta. Si quieres tarjeta, la sigues tú pagando. Sí. Es donde, claro. ¿Hola? ¿Estáis por ahí? Sí, estamos. Sí. Se ha quedado todo callado de golpe. Camán, ha estado callado. ¿Qué has hecho? El ángel de Sony. La verdad es que ha sido bastante normalillo. Es lo que he dicho, que yo creía que serían continuistas. Quizá lo han sido demasiado para mi gusto, pero Es lo que es. Y eso siendo tú un Sony asqueroso. No, pero es porque están tranquilos. Sí. Sí, también puede ser eso, que, claro. Que estén... Quizás demasiado tranquilos, ¿eh? A esto te lo pongo a huevo, ¿eh? Rematar y punto. Mear en el ojo y irnos. Ya está. Pues... Ya hemos comentado todo, ¿no? Una está continuista. Nada nuevo. Bajada de precio también para el modelo de PlayStation 3 por 200 euros. Bueno, un poco más de lo mismo. Quizás. Y bajada oficial de la Vita, ¿no? Bajada oficial de la Vita. Quizás nos esperábamos más después de el subidón que supuso el E3. Y nos han querido parar un poco las alas. De querer ver más juegos. Pero es eso, yo creo que para los juegos de Naughty Dog, esta gente va a tener que pasar tiempo, ¿eh? Sí, pero es lógico lo que te esperas. Uh-huh. Pues nada, chicos. Hablamos un poquito y ya lo dejamos, ¿o qué? ¿Qué os parece? Sí. Ahora sí, ya visto esto, Sony sale por delante, ¿verdad? Porque en el Tokyo Game Show, sí, vale, tiene que... van a aparecer más juegos y tal, pero bueno, como Microsoft seguramente no vaya, no sé si va, pero yo diría que no va, empieza la generación un poco por delante, ¿verdad? Un poco mucho. Sí, bueno, es eso, es el cambio de políticas y todo eso. Yo creo que le ha restado un poquillo de puntos quizá a Microsoft también, y yo creo que para lo que es la salida de la nueva generación sale con un poco de ventaja Sony. Aparte tienen fecha y Microsoft no tiene aún, o sea que tampoco sabemos cuándo saldrá bien y cómo saldrá. Antes no va a salir. No, seguro. tal y como están, no van a salir antes. Pero yo supongo que les interesará salir para la campaña navideña, supongo, sí. Y para competir con Sony, porque si no ahí se lleva... Es que es lo que tienen que hacer, pero antes no van a salir. Es que estaban comentando, ¿cuándo sale en Estados Unidos? 15. El 15. 15 de noviembre, 29 aquí. Claro, justo. Porque es que es la campaña. Más tarde no pueden sacarlo. La semana siguiente, justo, el 20, dos semanas después es el Black Friday. El 29. O sea, no se pueden demorar mucho más. Tienen ahí dos semanas para que la gente vaya comprando, aunque las ventas de acordes tienen que ser el 29. O sea que Microsoft o 15 o 22 o el 25. Apurando mucho, ¿eh? Tiene que estar ahí, ¿eh? En esa quincena. No se puede retrasar más porque si no... Pero es el Black Friday y es chungo, ¿eh? Pueden palmar muchas unidades. O sea, si a lo mejor tienen 1 millón de unidades reservadas... ¿Quién te dice que en el Black Friday no pueden vender 500,000 o 750,000? Que no será la primera vez que lo hacen. Eso es mucho. Chicos. Sí, una pregunta que tenía yo antes y que la quería hacer. Digo, bueno, pues ahora. Justo ahora. ¿Qué os parece? ¿Cómo veis la pelea entre Oriente y Occidente? De desarrolladores. Pero claro, hay que tener... ¿El qué? Perdón, no te he escuchado. Sí, perdona. La Oriente y Occidente, lo que viene a ser los videojuegos. ¿Cómo lo veis? Es que siempre he sido más de Occidente, vaya. Y no sé, es que yo Oriente me parecen duros, la verdad. Excepto Gran Turismo, quizá, que mira, porque es Gran Turismo y son coches. Y coches en Oriente y en Occidente yo creo que más o menos son idénticos. Pero las historias y los... El arte en sí, todo me orienta, a mí me carga mucho. ¿Y cómo lo veis de cara a la siguiente generación? Porque Japón y esto lo tiene... Bueno, esta generación le ha costado... Yo creo que aún no han conseguido llegar bien, ¿sabes? Al nivel de Occidente. Ahora otro nuevo cambio de generación. Tú, Chicho... Yo creo que cada vez van a peor. ¿Sí? O sea, van a peor en el sentido de que en Occidente cada vez van perdiendo más fuelle de lo que tuvieron inicialmente, que quizá era una barbaridad, y han ido perdiendo, y yo creo que cada vez los estudios occidentales van ganando en calidad y en peso. Chicho, ¿tú qué eres? ¿Te gusta esto de Japón? ¿Cómo lo ves? Hombre, a mí lo que me gusta sobre todo son juegos de rol de corte japonés. Claro, eso es lo que tienen realmente, porque está claro que es que los estudios de Occidente les comen la tostada. Se han quedado estancados. Lo pasa, bueno, a mí es un género que me gusta, pero globalmente se han quedado estancados. A rasgos generales, es lo que hay. Y tecnológicamente también, ¿eh? Están un paso o dos por detrás. Sí, es un mercado muy cerrado realmente, es que te tiene que gustar eso y ya está, ellos diseñan para ellos y ya está, no miran, por norma general no miran fuera. Hay muchísimos títulos que es que ni salen de ahí, porque es que para un público realmente que es para ellos. Claro. Bueno, también hay un choque ahí de idiosincrasia del propio jugador que es difícil traspasar, porque para un jugador oriental ciertos juegos pues son de una manera, aquí en Europa se pueden ver de otra, incluso, no sé, es que tienen idiosincrasias completamente diferentes. Es distinta medida de lo que es, por ejemplo, pues incluso la moral del propio juego, ¿no? Aquí a mí la mayoría de los juegos orientales me parecen que rayan en lo inmoral, pero... Joder... Claro, así directamente lo digo. Además, lo digo, coges una historia típica, un juego japonés, cómo se relaciona una relación entre una chica y un chico, y se nota que es que no tiene nada que ver con la manera de pensar de aquí. Claro. Es muy diferente y además son muy suyos. Pero bueno, es importante ver también que, por ejemplo, la PlayStation 4, yo creo que es la PlayStation más occidental de todas, ¿eh? Empezando porque el que estaba al mando es Mark Cerny, que es, bueno... americano, o sea, occidental. Okay. Y además que es una consola que está basada en un sistema, bueno, en el X86, vamos, arquitectura de PC, que PC es casi 100% territorio occidental a la hora de jugar. No, no está claro, no. Sony, eso sí lo hace bien. El tema de lo que estamos hablando ya son lo que son los estudios japoneses de desarrollo de videojuegos. Sí, quizás está cambiando un poco la mentalidad de que ya ven que está un poquito el, lo que es el centro neurálgico así de lo que es el mundo del videojuego está cruzando el charco, está yendo para Occidente. A ver, que a mí sí me gustan muchas cosas que tienen ellos, pero está claro que no, que es un mercado que es diferente, es otra cosa. Sí, es muy diferente, sí. Además, son sobre todo Nintendo, que sería la más japonesa de todas. Sí, mira, la diferencia entre Nintendo y Sony, realmente. Sí, bueno, porque Sony también es más multinacional, ¿sabes? Es claro, sí. Una mentalidad diferente. Tiene. Claro, es que no solo se dedica a videojuegos, sino otras cosas, y claro, tiene que vender en todo el mundo. ¿Algo más que tenéis que añadir? ¿Chicos? Pues yo no. Ha estado viendo. ¿Qué? Han estado emitiendo. ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena de fondo? No, no lo sé. V que la está liando. V que has puesto. No está, yo no estoy haciendo ningún ruido. Iba a hacer un comentario, pero. Vale. Di. Está hablando, no, está hablando Reaper ahora. Ah, perdón. Reaper. Hablando el señor cine, joder. Nada. Estaba viendo fuera de la conferencia un vídeo que estaban poniendo hace un rato, no sé si lo habéis visto, de Wonder Book caminando entre dinosaurios, y hay que apuntarlo en la lista también. Yo tengo aquí al señor Reaper Jr. Tirándome de la manga diciendo, esto lo quiero yo. Claro. Eso es de una serie, ¿no? De la BBC, puede ser. De la BBC. Tiene pinta, sí. Es que yo recuerdo, sí, había algo así. Caminando entre dinosaurios, sí. V, ¿qué querías decir? Pues, sí, nada, lo del. No sé si el comentario de oriental, occidental. Es que, bueno, lo habéis comentado ya vosotros. Pero de la. Si vos os comentar sobre la conferencia esta de Sony. Sí. Entra. Pues. Han hecho. Bueno, sé que tampoco esperábamos mucho de la Gamescom, ¿no? Veníamos del hype que nos habíamos creado nosotros mismos con el E3, ¿no? Uh-huh. Con todo el rato juegos nuevos, tal, no sé qué, sí. La nueva consola. Espera a ver si ofrecían algo nuevo. Pero vamos, han enseñado desde Play 3, han enseñado juegos cero, ¿no? Es decir, el Second Son, que ya lo habíamos visto, el Gran Turismo. De Play 3, sí, o de Play 4. Sí, que no han enseñado tampoco, es decir, gameplay, nada. Pero el Killzone, que sí, bueno, la interfaz, que realmente sí que nos apetecía verla. Sí, mira, eso igual se podría dar, no sé, un poquillo más. O sí, un poquito más sí que podría haber explicado y profundizado. Sí, yo es que, claro, teniendo el toque de eso aquí al lado, Tony ahora ha dicho, pues vamos a dar un poquito a. Bueno, depende también lo que iba a hacer Microsoft, ¿no? Pero, si hombre. Microsoft se han cerrado ahí, sí. Y no han enseñado nada tampoco. Ajá. Ahora no he esperado para el Tokyo Game Show. Pero, y bueno, han dicho lo del control remoto de PlayStation Vita, que lo van a hacer lo mayoría posible, ¿no? Eso está de puta madre, que realmente pensábamos que iba a ser solamente el cross-buy en los juegos pequeñitos, ¿no? Y al final lo van a intentar con juegos grandes. Y que Vita va a tener vida. ¿Juego indie? Sí, porque no le queda otra, ya está. Pero es que. Es la única forma. Es que es el problema, quizás, que es demasiado indie, ¿eh? Es sí, que. No, pero nos viene bien que tenemos ya la Vita. O sea, claro. Que se vaya a comprar una Vita diciendo, juegos indie, soy tonto, que no me voy a gastar 200 pavos en una cosa. Claro, es que no tiene sentido ninguno. Dice, voy a gastar 200 euros en juegos de que valen para móvil. Es decir, que realmente tiene un presupuesto bajo, que vale un euro el juego, no tiene mucho sentido. Entre. Que nadie se ha gastado 200 pavos. Una portátil para eso. Pero gasta para juegos como el Persona 4 o como el Luigi's Mansion, ¿sabes? La 3DS, ¿sabes? Se gastan juegos un poco más de calidad, en el sentido de presupuesto, ¿no? Sí. Entonces, claro, a los que lo tenemos, pues vamos a disfrutarlo. Genial, de puta madre, ¿sabes? Sabes que los juegos salen al principio a 10 euros y luego los rebajan a 5 y luego ofertas tal. Pues tiene buena pinta. Sí. Y que vamos a poder sacar partido con la Play 4. Y ya te digo, lo del interfaz ese, que estás viendo un colega y te metes rápido, hemos visto cómo se hacía, muy bien. Ajá. Y poco más que me haya interesado a mí. Sí, la interfaz no se ha visto mucho y bueno, los iconos y tal no varían mucho, bueno, son exactamente iguales. No, los iconos son iguales. Son iguales a los de PlayStation 3. Totalmente. Esperemos que la velocidad entre menús y demás sea superior, por Dios. Pero eso... Y la velocidad en la Store. Sí, porque sí, la Store. Es desesperante y que también las descargas, el tiempo de descargas baje. Ahí es donde se tiene que notar la diferencia. Sean más eficientes y que tú te descargues un juego y no tengas que instalarlo después de descargártelo y después descargarte un parche de 4 gigas. Son cosas que no son de estos tiempos en los que andamos. Son los mayores problemas que tiene Sony. en la PSN y a ver si lo has arreglado una puñetera vez. Pero eso, hasta que no tengamos una PlayStation 4 entre las manos, no vamos a poder salir de dudas. Y luego lo de Party, que eso lógicamente sabíamos que iba a entrar, ya lo enseñaron, no sé si en el E3, no sé si lo enseñaron, pero sí que lo dijeron en una noticia hace poco. Sí, sí, bueno, no sé si fue justo en la conferencia del E3, pero sí, luego salió la chica esta, la que tanto te gusta, la rubita, y ahí sí que salían que había parties y demás. ¿Qué rubia? Aquella que jugaba al Killzone. Ah, sí, sí, sí. Nicole. No sé cómo se llama ahora mismo, pero... Nicole. antes era como... Vamos a llamarle Zorrita. A Zorrita, qué máquina. Muy buena. Jugaba al Killzone y el otro estaba jugando al NAC. Venga ya. Se lo cree clavijo, ¿sabes? Es como, wow, estoy jugando al NAC, lo estoy pasando súper bien, pero... Oh, Nicole está jugando al Killzone. Venga. Vamos a pegar tiros. Claro. No, pero está bien, vamos a ver qué tal. Sí, bueno. Ya te digo, para mí es el resumen de la conferencia. Pues hemos estado aquí viendo si asombraban y que nos hemos creado mucha expectativa, como demasiado, siempre, por si acaso. Sí. Pero y yo esperaba un... No sé, alguna noticia bomba. El tío estaba, y la noticia bomba es que sale la consola. Ya lo sabíamos. Y no sale en octubre, sino sale en noviembre. Claro. Y que bien, pues no sé, no han dicho, por lo menos no han rectificado en nada. Así que, no, y las reservas no lo han comentado, pero las reservas ya no las aseguran, de salida. No, sí, en las de Game, en teoría, las que se aseguraban ya están cubiertas y ahora están como una segunda tanda. Lista de espera, que esto es a saber cuándo. O sea, teóricamente para Navidad llegan, pero. O sea, que todo aquel que quiera reservar. En Amazon también están secos. Incluso están pensando que se van a quedar secos en de Xbox One. La gente se cachondea. ¡Ay, la One que no vende! ¡Ay, que la One se reserva! Pero, ojo, que también va a vender. Quizás menos de lo esperado, pero mira, ahí está. No, si vender va a vender, pero... Sí, y además han confirmado el precio, 3,99, pero solo la consola. O sea, sin ningún pack. Ahí está. Porque tú, Chicho, que la tienes reservada, ¿verdad? Sí. ¿Con qué pack? Tengo la consola reservada, luego ya te dije que tengo la edición esta del Assassin's, tengo el Watch 2 que reservé el otro día, y luego bueno, con el Plus tengo el Drive Club, oye, pues para ir tirando. Pero que te vas a pillar la consola, o sea, no te vas a pillar ningún bundle, ni Killzone, ni NAC, ni nada de esto, ¿verdad? Pues que tampoco hay mucho más. No, es que ya Killzone a mí no me va. Es que claro, fui a reservar y dice, ¿qué juego quieres reservar? Tienes el Killzone, no me va, tienes Call of Duty, no me va. Claro, no te va la Play 3, la Play 4 te va a ir, ¿eh? Pues te quedas con la consola seca y ya está. No, pero que bueno, que tú tienes todas las consolas, es decir, tampoco tienes por qué jugar todas. No, yo no me aburro. Si yo tengo esos otros juegos, pero es que tengo aquí acumulados para jugar, vamos. Claro. Oh, pero si te pilla la PlayStation 4, tirar de estantería. Claro. Es para jugar, no para ver el Blu-ray. Ahí está. Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos tocado esto. Sí. Sí, no, a mí si no me da la vena de... Oh, me he encontrado 1.000 euros en el suelo, ¿sabes? En plan, venga, voy a comprarme algo. No, pero es que a mí me venden la moto que te cagas. En plan, no, 400 euros es caro. Un Carrefour, 398. ¿Cómo? 2 euros menos. Ay, voy a comprarla. Justo, claro. Lo que llevo en la cartera, 398. Hombre, yo también cuento con los puntos de Line que tengo. Oye, pues algo es algo. Sí, yo tengo unos... Ahora mismo tendré unos 50 euros fácil. Bueno, pues ya es dinero, oye. Pues con eso ya casi, pues mira, para el Watch 2 por poco más ya lo tengo. Claro. Contando que encima la reserva de la Play 4 ya tengo metidos 20 euros ahí, pues el juego sí es que ya lo tengo. Pues sí. Con la coñada del descuento Carrefour, que tengo 80 euros, si reservo la consola ya son 10 euros más que ya pongo, te estás calentando la cabeza. Espera, es que me dan 20 euros de descuento en Carrefour por la Play 3. La 4 esta, digo yo, vale, ya me sale a 290, es como 290 barato, y como, y si sale un poco más barato, digo, hostia, o sea, al final el dinero que estoy tirando, ¿no? Porque pago los 400 euros igualmente, ¿no? Pero es como... Te vas a ir al Carrefour a regatear, oye, si me la dejas 20 euros más barata. Digo, mira, esta consola tiene algo, la caja está rota, ¿dónde? La caja viene en inglés. Sí. ¿Cómo que PlayStation? ¿Te da una zona de juego? Ay, a mierda. No, si no me caliento, ¿sabes? Lo típico del nuevo trabajo, en plan que cobramos y todo, es como y ya veremos con el compañero de piso que me he pillado, ya veremos qué pasa. Bueno, pero en principio con lo que tenemos de juegos, yo creo que ahora mismo no hay ningún juego de salida en Play que digas venga, a comprarlo, o sea, aunque me regalen el Drive Club, ¿cómo se llame? O sea, es que sí, un juego de coches más, a mí no me termina de convencer. Pero es que encima el Drive Club es una versión recortada, ¿no? La gratis. Una especie de free to play. Pero sí, bueno, es un free to play directo, no es el juego completo. No, sí, pero te viene con, a ver, bastante cantidad de circuitos. Sí, bueno, que sea suficiente para jugar. Sí, sí, sí. Ahí tengo una duda, ¿no? Porque el Drive Club es un free to play, ¿no? No, está el juego, no. Está el, tú te puedes comprar el juego completo o si no la versión del PSN. Del Plus que te dan, sí. Una versión, digamos, recortada free to play. Sí, que te quitan circuitos, te quitan coches y si luego te gusta, pues te los pillas. Pues bueno, que te lo hagan gratis, oye, ahí lo tienes. Sí, es eso. Vale. Pues que hay un bundle, por ejemplo, que te viene el NAC, creo, y el juego este entero. Pero bueno. Es que como vale. El que dice, va, en el Gran Turismo tienen 1000 coches y en el Forza solo 400. Joder, 400. Sí, solo. Bueno, es que a lo mejor te dicen, bueno, te vas a quedar solo con 50 coches. Pues joder, pero no. Te lo damos gratis. Pues ya en el Need for Speed, cogías el más rápido. Ya te lo piensas. No, pero me refiero que tú ahora mismo te compras el juego, ¿no? El Drive Club. Sí. Pero dices, bueno, no me quiero hacer del Plus. Uh-huh. Pero bueno, sé que el Drive Club es un juego online, ¿no? Sí, básicamente. Es la gracia. Los cojones te tienes que hacer del Plus. Sí, dices, claro, bueno, te haces del Plus y te regalan en la versión Premium. Y como, sí. Pero escucha, si es que tengo ya la grande. Es como, joder. ¿Sabes? Que realmente ahí ve un poco... ¡Qué lío! Un vacío. Sí, es como... Hay algo de... Me tenía que costar muy poco la versión grande. Te están liando la cabeza para que termines diciendo, va, dame el War 2, dame 4 mandos y dame el volante. Y el Drive Club. Y el Drive Club, dámelo. Y el Drive Club, dame 2, por si acaso. Por si acaso algún día juego. Que no me ha quedado claro. Aunque no tenga volante ni manos. Venga, no pasa nada. Vamos, que por vuestros comentarios está claro que os quedáis con PlayStation 4. Ah, yo sí. Claro. No. ¿Cómo que no? He dicho que si no me caliento, pero por el precio. Porque a mí me venden las cosas porque se rebajan, ¿sabes? ¿No? Yo si tuviera que comprarme una consola a día de hoy, si tuviera los 500 euros, me compraba los precios que están saliendo ahora, me compraba en MediaMar el 474, los dos mandos, el FIFA y la consola. Claro. La Xbox. Claro, lo digo porque en la Play, por mucho que me regalen el Drive Club y el mes que viene otro juego de Play 4... No van a ser los juegos que yo quiera jugar de salida. Es decir, quiero jugar un FIFA. Claro. O quiero jugar un Call of Duty, o quiero jugar un Watch 2. Entonces, uh-huh. Realmente, si me regalan ahora mismo el Forza 5 y el FIFA, sí. Joder, por 70 euros más que la Play, no lo veo mal. Tienes 3 juegos, claro. Eso es importante. Bueno, 2 juegos. Si elijo por juego, claro. ¿Sabes? Y, pero si elijo por precio, pues sí, coño, al final digo, bueno, sí que la Play, aunque no tenga juegos, puedo darle uso con la Vita. Es un poco raro la situación en la que estoy. Pero bueno, ya veremos. Sí, desde aquí, menos Chicho, que es un ansioso. que ha reservado juegos ya de Play 4. Claro, no, pero creo que lo reservó antes de que se anunciara el precio y tal de la consola, ¿verdad? El Assassin's Creed este lo tengo desde que se anunció la edición. O sea, a ver de qué fecha. No, bueno, es que esta la tengo... No lo tengo aquí porque es por internet. No sé ni cuándo lo reservé. Igual en marzo, por ahí, yo qué sé. no sabe ni cómo valía la Play. Ahora mismo la Play valía 1.500 euros y dice, bueno, pues es que lo que toca. Ya no, es que no tenía ni nombre todavía la Play 4. Bueno, tampoco era muy difícil averiguarlo. Ya. Pero entonces era Orbis. Era la Orbis, sí. Sí. Joder, sí. Pues sí que la reservaba. Bueno, pues es lo que comentaba, menos Chicho. Lo recomendable es que os esperéis un poquito y veáis a ver cómo evolucionan las consolas. Los fallos... Es que me conozco, no puedo. Claro. Bueno, tenemos a Chicho como testeador, como tester. Entonces. Además, yo tengo una novia muy cabrona de que estoy ahí, no, voy a esperar a ver qué tal salen, qué vas a ver más, no sé qué, y vamos a un MediaMar y dice, mira, cógetela. Y yo, que no, que baje un poco. Y al final me calienta los cascos ella, si es que es su culpa. Y ya, como ya lo sabes, pues dices, pues ahora de salida. Y los juegos los reservo 42 semanas antes de que salgan. Y luego me compro la consola y al de 2 semanas, día sin IVA, me llamaré y yo tácate los pies. Ah, eso es lo que hay. Me pues ha pasado, eso. Sí. Me ha pasado con la Vita, creo que me pasó, y con la 3DS también. No, te va a pasar con todas, coño. Si se compra de salida, te pasa, claro. Pues eso, yo personalmente recomiendo a todos los que estén escuchando que se esperen un poquito. Porque al principio de año ya va a haber días sin IVA, que siempre los hay, después de Reyes, o sea que ahí podrán pillar. Ah, bueno, es que con eso. Y luego además que ya van a salir packs. Bueno, es que el año que viene sale The Witcher 3, sale así juegos pepinos. Luego también sale Thief, Dragon Age 3. Salen muchos juegos, muchos juegos interesantes. Destiny, como no, que es el juego con el que Catman se va a comprar la consola y probablemente yo también. O sea, The Division, o sea, vienen juegos que esos son los que de verdad serán el primer toque de piedra de lo que puede ser la nueva generación. Y ahí ya las consolas ya sabremos un poco de qué pie coge cada cual. Infamous también. Infamous sí, pero Infamous sí, creo sí. que sale en febrero. O sea, para aquellos, febrero o marzo creo que es. Pues ya, aquellos que sean no tan ansiosos como Chicho, pero el paso intermedio entre ansioso y tranquilo, pues ahí está Infamous. Y eso que soy nintendero, joder, si va a ser de Sony. Y eso que eres nintendero. Bueno, es que la Wii U te la compraste, vamos, fuiste a casa de Iwata y se la robaste, la suya. No, tardé un mes, cuidado. Ey, pero di la verdad, ¿la has disfrutado o no la has disfrutado cada vez que juegas a la Wii U? Sí, pues mira, el anterior que me pasé fue el Pikmin, la semana pasada. ¿Te has disfrutado qué es la consola? Yo sí. O sea, no, que sí, estoy, yo soy. Ah, yo sí, tú lo has tenido también. Sí, bueno, yo la vi. ¿Tú la viste? Una foto, además, según se la compró, estaba, no sé si devolverla a la tienda. No, pero que no la devolví por eso. Hostia, no, aquí la gente que quiera saberlo, si es chica, puede preguntar en mi foro. No, que coño, que circunstancias de la vida. Pero escucha, qué pena, ¿eh? Ahora no tengo Wii U y tampoco tengo novia, ¿sabes? Me podía quedar con una. Con la Wii U, joder. Claro que sí, que la podía tocar todo lo que quisiera y luego le carga las pilas, ¿sabes? Puta madre, tío. Y así seguiré soltero, gracias a esta frase. Sí, así difícilmente encuentre novia, pero o novio. Pero ya os escuchan chicas, a vosotros. Sí. ¿Sí? Esto siendo un podcast. Eso se avisa. Hombre. Eso se avisa, joder. Por supuesto, somos un podcast multicultural, multisexual. Multisexual también, poliorgánico y lo que tú quieras. Pues ya podemos ir dejándolo, ¿no? Que son las 9 de la noche. Llevamos aquí desde las 3 y media. ¿No hay más conferencias hoy? Oye, esto ha sido fácil, ¿no? Lo doy. Es que claro. Sí, ha sido ligerito. Nos desvirgamos con el E3 y más grande que el E3 ahí entre que el horario. Hay 12 horas, hay. ¿Sabéis cuándo sale el E4? Nada. Bueno, a ver. ¿Tokyo Game Show? ¿Fin de semana hay algo? Tokyo Game Show, ese sí que es duro, ¿eh? 12 horas. Necesitamos a alguien que sepa japonés. Eso es chungo, sí. Yo estaba temiendo de que esto lo hicieran en alemán. Digo, hostia, yo el kartoffel no lo capisco. O sea que. No, yo lo que tengo ganas es de escuchar a Tony, o sea, que ha estado ahí en la GameCom. Sí, Tony va a ir a las conferencias no. Tiene entrada para el jueves, pa. Claro, yo quiero ver eso. A ver qué herramienta han enseñado ahí, si el mando se aprecia bien. O sea, directamente de un colega, o sea, no de un redactor que me vende la moto. Eso es. Ya le he dicho ese romper de Play 4 si hay por ahí. Esa es la de menos. Déjale que se robe. La tiene ya pagada. Ay. Pues a ver si en el que viene conseguimos pases de prensa de la Gamescom y nos plantamos allí. Eso, ya vamos el negro y yo, tranquilos, no os preocupéis. que yo voy. No, nos quitáis la presión, ¿no? Sí. Bueno, pues hacemos el trabajo sucio. A ver si conseguimos pases. No estaría mal. Pues algo más que tengáis que añadir ya como últimas voluntades. Vosotros no la pilláis, ¿no? Ni Reaper, ni Kaman, ni tú. No. Yo tengo mi ultra mega PC que me he gastado de buenos cartos con mi 770. Que eso es un reactor nuclear, o sea que no hay problema. Es un ansioso. Oye, sí. Prueba a ver si apagando tu ordenador se corre fresco aquí en el sur, ¿sabes? A ver si vas a ser tú. Desde que lo tienes ha empezado a hacer un calor que no veas. Pues estoy con todo cerrado. Vamos, esto parece una sauna. Madre mía. Ríete que aquí también acabo de abrir el balcón que hace un calor aquí, vamos. Sí, pues lo que decía yo, con mi PC estoy muy contento. Podrá jugar a todo en bastante buena calidad. O sea, hasta aquí a tiempo. O sea, yo como muy pronto yo me espero a Destiny y The Division. Antes yo diría que no. Lo que han presentado hoy lo puedes jugar en PC, ¿no? El Assassin's Creed, el Watch Dogs, todos sí. Los indies que ya están en PC, ¿no? Sí, han enseñado eso, sí. A ver, es que quitando Destiny y The Division, que son exclusivos de PC, digo, de consola, no hay nada más que no pueda jugar yo en PC. O sea, que no me... A día de hoy. Quitando también los exclusivos de Microsoft, el Rise, el Dead Rising, todo esto, pero no es algo que me tire de cabeza para comprarme una consola. Vamos, esto va a gustos. Kanban también, tú Kanban también te esperas, ¿verdad? Yo sí. Creo que nos lo vamos a comprar juntos las consolas, ya verás tú. Porque... No, Kanban, ya te regalo yo una tuya, a ti, tú tranquilo. Bueno, si me la regalas, yo la acepto encantado, ¿eh? O sea, no me importa empezar a jugar desde el primer día. Porque es un Sonyer puro. Si el Sony es primigenio, son de esos que vomita hígados. Viendo, ¿de qué tal forma? Viendo vídeos en 250. Exacto. De todas formas, donde trabaja, ya sabemos, la rebaja esa que tiene el mes del IVA más el 15, suena bastante bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién será ese pendejo? Sí. Está majo esa rebaja. Oh, ¿cuánto es? Un 36%, joder. Está bien eso. 100 pavos menos, ¿eh? No, ¿sale? Más de 100. Uf. Está bastante bien, entonces, claro. Es normal que se espere esa persona. Claro. Yo creo que iremos los tres. Iremos Lema, Catman y yo. Iremos los tres ahí de... ¡Queremos una PlayStation 4! ¡Pumba! ¿Una? No, una cada uno. ¡Tres! Yo creo que algo así haremos. Haremos una fiesta grande. Mr. Reaper. Estás muy callado por ahí. Tú, PlayStation 4, como que no. Aunque en la vorágine aquella que fue la noche del E3, juraste y perjuraste que te... Yo, no sé, de todas maneras... No sé qué dijiste, take my money and shut up. No sé a quién se lo dijiste. Efectivamente. O sea, efectivamente. Yo, a día de hoy, en esta nueva generación, le volveré a dar prioridad a Sony. Y la PlayStation 4 por delante de la... Si tuviera que elegir alguna, a día de hoy seguiría eligiendo la PlayStation 4 sin ninguna duda. Y bueno, y supongo, yo de salida no creo que la coja tampoco al final. Aquel calentón de la E3, pues... Pero vaya, vaya calentón pillaste, ¿sí? Estabas ahí eufórico. Tú, Destiny. Digo, ya verás tú cómo luego esto se rebaja. Imagino que haré como la anterior generación, que sí dejé pasar un tiempo prudencial, pues casi el año dejé pasar hasta comprar la Xbox, la 360, y esta vez creo que me voy a decantar por la Play 4 cuando sea, no sé cuándo será, pero cuando sea. Posiblemente que deje pasar otra vez el año que dejé pasar en la anterior generación, seguramente que lo volveré a dejar en esta, porque estoy en la misma situación que Richard. O sea, por jugar a juegos de aquí a un año, el PC me lo permite jugar, o sea que no tengo ningún sí, problema. Sí, para jugar a juegos actuales sí puedes tirar de PC, está claro. Claro. Y para el principio, quizás con The Witcher 3, por ejemplo, yo creo que ese va a ser de los primeros tochos que va a decir, oye, que me tengo que cambiar la gráfica o tal, porque si no, no me lo va a poder mover. Y, que con todos mis respetos, creo que la mujer de Mr. Reaper es lo contrario a la novia de Chicho, vamos. Es como, ¿Qué haces mirando eso? Ah, no, mire, no se crean, no. ¿No te convence para comprar? Qué va, bueno, es de gatillo fácil. Oye, que he visto la PlayStation 4, cómpratela. Es de gatillo fácil, sí, hay que frenar, hay que pisarle el freno. Que a ti igual no te quita el mando para jugar ella, como me pasa a mí. No, eso... es que también hay que sumarle eso. Bueno, no, es que, no. A ver, eso es un arma de doble filo, ¿eh? De que le pones un God of War y ahí hasta que no se lo pasa, no para. Eso no, eso me pasa con las... Eso me pasa con las consolas antiguas. Con la Play 2, con la Play 1, todo. Cuando saco alguna de esas, sí que no la toco. Pero las nuevas no, las nuevas... En las nuevas no sé qué le pasa, que no... Son muchos botones. Le produce rechazo. Es más retro en ese aspecto. Como tiene que ser. Pues nada, chicos, yo creo que esto ya está más que finiquitado, ¿verdad? Correcto. Hemos estado muchas horas, no tantas como en el E3, por eso estamos frescos y despiertos. Bueno, fresco estarás tú. Aquí hay gente que trabaja, ¿eh? Yo a las 5 de la mañana y estoy arriba. Con tanto ventilador al lado. Sí, bueno, según el TeamSpeak llevamos 5 horas y 24 minutos emitiendo. Bueno, todavía me faltan 7, venga. Así no. Que no es un y poco que de pavo. Que llevo todo el rato de pie bailando, ¿sabes? No puedo parar. Así que, no voy a parar. Y encima en pelotas. No, me tengo que poner ropa porque el olor... Solo está frío, ¿no? No, no. Es que he descubierto que si no llevas calzoncillo el olor sube. Es horrible. Y con esto, chicos, nos vemos pues, en el show. Pues vamos a acabar con esta super mega frase tan espectacular. Dios, venga, algo rápido. Hacer un chiste. Corre, rápido. Carman, ponte la máscara. Pues nada, chicos. Póntela, cabrón. Que no, déjalo. Que esto luego lo vamos a subir A iVoox y a iTunes ya verás tú que risas. No vas a poder salir de casa. Bueno, pues nada. Acabo toda mi carrera podcasting. Adiós. Hasta luego. Venga, nos vamos despidiendo. Mr. Ripe, el primero. Bueno. Pues nada, encantado de haber pasado esta refrescante tarde de agosto. Nada, pues esperemos vernos en un próximo evento. No haya que esperar hasta el E3 para juntarnos y nada. Pues ya no nos quedan muchos eventos, ¿eh? Ya, o nos metemos en eventos multimedia, rollo Apple. No lo pasamos. No. Porque aquí estaría solo Chicho como Nintendero y amante de los JRPG, el resto lo pasaríamos mal. Si al final me van a señalar por la calle. Eso te pasa por ponerte al lado de Lema hablando de Nintendo. ¿Ah? Tú te lo has buscado. No nos entendéis. Es que soy de una raza, los Nintendo soy de una raza aparte. Estos muggles no entienden de magia. Sí. Bueno, V, despídete. Acabo de imaginar al Chicho ahí dándose cabezazo en la vía del tren ahí. Bam, bam. A ver si entra en la puerta. Pues nada, chavales, acabo de coger un termómetro y me va a reventar la mano. O sea, no quiero decir nada de lo que estoy pasando aquí. Ha sido un placer en extremo, totalmente. ¿Extremo? Eso suena mal. Y, hostia, me ha encantado conocer a César de Antihai, que, bueno, por fin coincidir con Arzan ahí en directo, uh-huh, de Hangame. Y parezco el hombre del spam. Sí. Y nada, con Chicho, con Kaman, con Lema, contigo Richard también, y señor Ripper, por supuesto. Y no sé si me dejo por ahí alguno, no sé, pero bueno, ha sido un placer conmigo, podéis contar cuando queráis y ya está, espero no escucharos sin mí el próximo programa. Bueno, cuando queráis estamos aquí, un placer, ¿eh? Igualmente. Bueno, sí, recordar también para todos aquellos que escuchéis Antihype, si no lo hacéis ya, el podcast de César, de su gente, muy divertido, te informan y hombre, ya que ha pasado el hombre, yo lo escucho, está muy bien, de verdad, dale una oportunidad. Porque además son de nuestra quinta, empezaron justo el año pasado, o sea que a escucharlos, ha dicho. Y con un gran cierre de la temporada, por cierto, apoteósico. Sí, es que, ¿cómo son? bueno, Catman, primero Chicho. Chicho, Nintendero, bueno, sal ahí de tu cueva. Qué majo. Pues nada. Que es todo con amor, Chicho, es todo con amor. Nada, encantado de haber participado y ya sabéis que para cualquier otro evento, bodas, bautizos, comuniones o cualquier programa uno normal, ya sabéis que podéis contar conmigo. Y nada, pues hablando antes que hemos estado hablando de los juegos japoneses, pues me vuelvo a la mazmorra y tengo ahí un Tales pendiente. El Tales of Syria, ¿verdad? Se echaste ahí la foto del pedazo de... Y otra frase que no le pude sacar la foto, pero telita también. Que hay que comer para que crezcan las peras. Madre mía. Ahí sufría yo antes a esas cosas. Sí, es que, y solo son las 9 de la noche. Esto nos pilla otra vez en L3 y vamos, arde Troya. Nada, pues eso, ya sabes que puedes contar conmigo cuando queráis. Y nada, pues hemos pasado un buen rato. Ha sido muy cortito. Sí, comparado, sí, 5 horitas, pero corto. Y nada, pues me vuelo a mi agujero. Ah, sí, a jugar a JRPG, cosas de Nintendo. Ahí, la mazmorra de Reaper. Ahí. Y. Joder, Catman, pasa por ahí un trolebús. Tienes hambre. Los moteros aquí que son muy radicales. Es que vive en el Clot, ¿sabes? Que es un barrio chungo y tal, de Barcelona. Sí, claro. Está viendo es lo peor. Lo peor de Barcelona ahí vive Catman. Enfrente de una discoteca chunga y tal. O sea que es lo peor. Yo he pasado por allí y vamos, me han robado 3 veces. A Catman me acabo de imaginar con el tatuaje de Son of Anarchy. Ahí en la espalda. ¿No? No, tiene el tatuaje de Sony. Tiene el tatuaje de Sony. Sony of Anarchy. Por cierto, yo quiero una careta en el Hotline Miami, la del simio. Ahí, que sea. Sí, la careta se llame Catman. Yo lo claro espero. Que sí, hombre. Habrá que llamar a los desarrolladores. Pues nada, Catman, despídete, que no te he dejado hablar aún. No, pues nada, un placer aquí estar con gente en calzoncillos, sin calzoncillos y nada, uh-huh. Esperemos encontrarnos pronto, otra vez. Sí, nos encontraremos. Bueno, tú y yo y bueno, y Lema, sí, también nos encontraremos por pronto. Por desgracia contigo me tendré que ver antes, pero bueno. Hola. Madre mía. Ahí hay amor, ¿eh? Con lo simpático que soy y eso que te dejo ahí. Vivir, siendo un Sony, eres un sucio maquero, te dejo vivir y te doy ahí, madre mía. Vaya, oye, ¿cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis? Pues ni idea. Ah, muy bien. Joder, anda que vais a decir, en plan, se está mascando. Algo así para crear hype. No, sí, volveremos con cambios. Ojo, que eso siempre queda bien, ¿eh? Volveremos con cambios. También, o algo. Sí, salimos justo cuando salga. En Norteamérica el 15. No, pero aquí somos europeos, salimos. No, no, antes. Supongo para septiembre. Ya veremos. Tenemos que disfrutar un poco de las vacaciones, hombre. Los cambios van a ser que no va a estar ni Richard, ni Kamman, ni Lima. Vamos a estar yo, el negro y Mr. Reaper. Ahí está. Oye, a ver si funciona la pastil esta que estamos gestionando. Te creo que he intentado ya comprar Hand Game, el confesión de un jugador y ahora MC. Opa Steel con ningún centimillo por delante. Así poca opa vas a hacer tú. Que me quedé flipa el otro día. Me dice el de Hankin, el chaval este, el Arzan. Me dice, ah, una opa Steel, venga, vale, ¿cuánto pagas yo? Creo que me equivocaba de concepto. Hostil, que no te doy un puto duro. Mala hostia, no sé. Bueno, ahí se quedará, ya habrán noticias, sí. En el telediario, mañana por el telediario. Bueno, chavales, que nos estamos enrollando. Y esto no acaba nunca. Siempre. Kamman, ¿te has despedido al final o no? Gente, están interrumpiendo esta gente. ¿Sí? Es un placer. Vale. Pues nada, me despido yo, Richard, y lo dicho, volveremos pronto, seguimos con nuestras vacaciones, un poquito de playa, un poquito de sol. Kamman ahí un poquito con su careta de mono y esas cosas, jugando a la Play. Y lo dicho, un placer estar aquí en las conferencias de la Gamescom, un placer que todos han venido, Chicho que ha tenido que empalmar. V sudando, Mr. Reaper que se ha dejado de ir a Tarifa por estar aquí con nosotros. De verdad, un verdadero placer, un equipo ahí, sacrificado, que es lo bueno. Y nos vemos en un siguiente evento. Preguntad, decidnos, oye, ¿podéis cubrir esto? Y nosotros diremos, pues claro que sí, y ahí estaremos. Hasta la vista, gente. Adiós. Eso es todo, amigas. Adiós.